coordinado salió que ayer. 101. buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Hermosa mañanita, Merlina. Sí, está precioso, la verdad que sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Buen día, Ale Godoy. Exactamente, nos Jorge presentamos. Jorge Luna, nos presentamos. Pamela Maquero, y ese librelato. Tiene una sonrisa ese librelato, logró acomodar las cosas. ¿Cómo andan? Buen día. Sí, estoy contento porque, bueno, habíamos arrancado complicados, ahora lo solucionamos. ¿Cómo nos desafía la tecnología, che, no? Los aparatos son una cosa de locos. Si ustedes vieran acá, ¿cómo es? Una cosa. ¿Cómo es la mañana, la previa, justo la antes previa? De salir al aire? No. No te aburrís nunca, ¿no? Bueno, muy felices, pasamos los 100 programas, chicos, lo logramos. Pasamos 100 programas. 101 hoy, ¿no? 101. Estamos como los dálmatas. Sí. Claro. ¿No? Sí. Sobre todo por las pintitas. Las balchas. Hoy, Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino, 22 de agosto. ¿Sabían esa? Sí. ¿Ustedes le hacen a la chacarera, al gato? Obvio. ¿En qué sentido? Bailar, digo yo. Bailar, sí. Yo bailar siempre fui un queso. Yo bailo. Si me van guiando... Bailo, le haces, sigo los pasos. Me hizo reír el Jorge, casi me atraganto. Pero escuchame, pero vas a las peleas. Sí, obvio. ¿Quién nunca bailó en los actos de la primaria y todo eso, no? A mí me encantaba, porque era el momento y la excusa para salir de clases a ensayar. Entonces, ¿quién quiere bailar? Yo, el primero siempre. Pero por esa cuestión de salir un rato. Muy bien. Bueno, vieron que ya saben que la palabra folclore fue creada por un inglés, podés creer, por William John Toms, el 22 de agosto de 1806, y deriva de folk, que quiere decir pueblo, gente, y lore sería saber, ciencia. Por eso se designa como un saber popular. El folclore que tanto queremos, que tanto difundimos acá en esta radio, hay dos programas muy importantes de folclore. Hoy vamos a conversar con una de ellas, que es Laura Albornoz, que tiene su programa folclore que arrancó este año, pero es su segunda temporada. Yeah. Ajá. Acerca del folclore y el folclore cuyano. Ella es bien, bien cuyanita, así que le mete ahí mucho a la musiquita cuyana. Bueno, vamos a saludar a todos los folcloristas que hay muchos bailarines de folclore acá en la zona. Muchísimos. Cierto, hay bailarines y hay músicos, músicas también de folclore. Sí, sí, sí. Es muy variado al respecto. Sí, la Sonia Maya, que hace un montón, la venimos invitando, pero no puede a la mañana venir. Así que nos quedamos con las ganas. Aunque los viernes siempre le damos un espacio a los artistas locales. Sí. A los productores, las productoras y los artistas, y siempre nos deleitamos con la musiquita en vivo. Exacto. Así que, bueno, hoy después les vamos comentando un poquito que también vamos a tener música al final del programa. Vamos a tener música. Hoy la trae... Nos acompaña Fede Vázquez. Exactamente, Fede Vázquez, que va a estar mañana en la Feria Franca, así que hoy hace la previa. ¡Oh, qué bueno! Los otros días trajeron al pibe de los blues también, que tocaba la armónica, un espectáculo. Espectáculo, bueno. Impresionante. Sí, para disfrutar. Hoy va a haber un poquito de todo este programa, festejando el Día del Folclore. En un ratito nada más, entonces vamos a charlar con Lau Albornoz. Hoy también la columna de Tomá Mate con Antú. Hablamos de yuyitos, hablamos, viste, que él sabe de todo. Diría la... Sí, él, literal, sabe de todo. Sabe de todo. Cualquier tema. Patri Montani dice que es un alma vieja. El Antú, sí. Porque viste esa gente que acumula mucho saber. Después hay una agenda este fin de semana con actividades que viernes, sábado, domingo, todos los días, en la universidad, en el teatro, en los molles, por todos lados. Hay movida cultural. Qué bueno que sigue la movida cultural. Sí, totalmente. Presente en la zona. Exacto, así que hoy vamos a darle un poquitito de difusión a todas esas actividades. ¿Y qué más tenemos? Por supuesto, la Agenda Amiga. Claro. Que nos visitan, sí, ahí. Sí, nos visitan. La gente de Tacuara. La gente de Tacuara y la gente de Impro. Bien, me encanta. ¿Se animarán a improvisar? Viene Laura Veiga, si no me equivoco. Viene Laura Veiga, bien. ¿Vos estás solo en el grupo ella. De impro o no? No este mes. No este mes. Como están renovando, entonces yo a veces me sumo y a veces no. Bien. ¿Qué vos haces todas esas formas, así que se van moviendo de todas maneras, ¿sí? Impro teatral. Ah, bien, mira. Eso ¿con sería... qué lo habrás asociado? Pero no sé cuáles son esas formas de... No, está bien. No sé. Pará, lo que pasa es que la gente no vio los boys. Claro, no, Jorge. Sí. Se mandó una especie de hola. Claro, no es, eso no es impro, ¿no? Pato atragantado. No, eso no. Está bien, es la teatral. Lo mío es más físico, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero el teatro físico también existe. Ah, viste que no estaba tan bien. Pero que puede estar ligado incluso en la improvisación. También. Tuvimos esta conversación, me acuerdo, con la Caro Mendoza, sí, acerca de los tipos de teatro, con Rocío Spinelli, claro, también, el teatro físico y el otro, ¿cómo sería? ¿Sabes el nombre? El que dice el teatro Jorge. No físico, es difícil de pensarlo. Emocional sería. A ver, sí, no sé, claro. Si no me equivoco, es teatro de texto. Claro. Teatro físico, ¿no? Que trabaja con las emociones. Hay un teatro que trabaja desde la emocionalidad y otro desde el del físico. Desde el cuerpo, o sea que claro, ese disparador o es emocional o es físico. Pero son como dos líneas diferentes. Sí, igual entraría en la categoría de hablemos sin saber, entonces. Claro. Voy a seguir operando. Totalmente. Hablemos sin saber. Iba a decir exactamente lo mismo. Cuando venga Laura Veiga también daremos este debate. No quería meter más la pata. Lo cierto es que va a haber improvisación. El y Tacuara, fin de semana. Que Tacuara es danza-teatro. Uh-huh. Es otra línea, es muy fotográfica. Capaz que ahí, una obra ahí muy... el Jorge, viste esos movimientos que hizo, era más para Tacuara que para impro. Claro, pero sí, puede ser. Mirá, preguntamos. Si te llega a ver Mabel, ahí te lleva. Te lleva ahí. El día que haya streaming y que todo esto salga al aire, creo que ahí va a ser. En vivo, ahí van a entender más. Se van a reír mucho. Sí, la bizarreada más explícita. Claro, totalmente. Bueno, ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, la Feria Franca con la musiquita en vivo. ¿Por qué? Porque hoy es viernes y hoy se juega. Hoy se juega. Ya tengo un personaje. ¿Ya tenés la definición del personaje? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quieren tirar preguntas ahora? ¿Esperar un ratito? Sí, obvio. Queremos arrancar ya mismo. Pregúntame. Preguntamos. ¿Vive? Sí. Expliquémosle a la gente. Hay gente que ya lo conoce, que todos los viernes nos viene escuchando, pero quien no nos escuchó antes y se está enterando ahora, sepan que todos los viernes en Aire Fresco jugamos. Uh-huh. ¿Y a qué jugamos los viernes? Adivinar el personaje. Bien. Las preguntas tienen que ser formuladas para que la respuesta sea sí o no. Y acá lo único que tiene la posta es el negro. Así que, ¿y la persona que gana, qué se gana? ¿Qué se gana hoy la persona que gana? El voucher de la Feria Franca, que no sabemos bien qué productos son los que se van a sortear hoy. Por eso hay que estar muy atento, porque cuando venga la Chini, nos va a traer el vale de los 10.000 pesos de alguno de los productos deliciosos, riquísimos o saludables de la Feria Franca. Claro, la Chini es una gran adivinadora de este juego. Sí, total, pero hay que decirle, no. Yo le damos que el premio a ella. Yo creo que es evidente. Al toque lo saca. Adivina todos los personajes. Siempre. El clásico de los clásicos, que es que viene y te hace la pregunta clave. Creo que con una pregunta de Chini saca el personaje. Ya lo sacó. Bueno, entonces vamos a nuestra pregunta. ¿Vos preguntabas, Jorge? ¿Sí vive? Uh-huh. ¿Es una persona argentina? Sí. ¿Es argentina? Vive. Bueno, la pregunta más fácil. ¿Es hombre? No. No. Bien. Es hombre, es mujer. Sí. Es mujer, vive y es argentina. Exacto. Bueno. Tenemos como para arrancar. Ahí tenemos como unos gatitos. La gente que está escuchando y que quiere ya empezar a participar por este premio, que son los 10.000 pesos de la Feria Franca, lo puede hacer. 2600-3011. Nos manda un mensajito ahí y ya empiezan a par premio. Bueno, les repaso un poquito de las efemérides del día de hoy, como por ejemplo un 22 de agosto, pero del año 1951, el Cabildo Abierto del Justicialismo se realiza el mayor acto en masas de la historia argentina hasta entonces. Más de 1 millón de personas llenan la avenida 9 de Julio para el llamado del Cabildo Abierto del Justicialismo, con lo que la CGT pretende proclamar la fórmula Juan Perón Evita. La primera dama ya transitaba su cáncer, con el cual acabará su vida. Eso fue recordado. Entonces, en el año 1951 se producía el Cabildo Abierto del Justicialismo con más de 1 millón de personas en la Avenida de Julio. En el año 1961 nace el cantante argentino Andrés Calamaro, integrante obviamente de Los Abuelos de la Nada. Más tarde, con Ariel Roth, forma Los Rodríguez. Esa etapa solista vino con la segunda mitad de los años 90 con su disco Alta Suciedad, hermoso disco, me encanta. Honestidad brutal. El Salmón, a mí me encanta El Salmón particularmente. Un trabajo que incluyó 5 CD. Ahí lo estamos escuchando. Exactamente. Qué atento nuestro operador. Sí, obvio. Sí, sí. En el año 1972 se produce la masacre de Trelew en la base naval de esa misma ciudad chubutense. Allí habían sido llevados 18 integrantes de la organización armada que no pudieron consumar la fuga del penal de Rawson aquel 15 de agosto. Ellos intentaron darse y fueron fusilados aquellos jóvenes idealistas que querían una nación libre en la base chubutense de Trelew. En el año 1972 se producía entonces la masacre de Trelew. Un poco de historia, ¿no? ¿Cuántas cosas en este evento, distintos años, pero bueno, un montón de hechos? Y te digo la última, perdón. Dale, diga, diga. En 1994 la Constitución es reformada. Se aprueba la reforma de la Constitución, la que habilita a 4 años con la reelección, y también se introduce el barotage. Esta reforma fue posible gracias al pacto, ¿se acuerdan? Tan famoso, el Pacto de Olivo, en el año 1993, acordado entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Entonces, un día como hoy, pero en el año 1994, se producía la reforma de la Constitución argentina. Muy bien. Bueno, saben que los viernes le dedicamos más a otras cosas, a la cultura, al arte, nos damos tiempito también para disfrutar, ¿no? Pero estos minutitos hacemos un poquito de actualización. Las efemérides. Che, ¿cuándo es el día del mentiroso o de la mentira? No hay un día. Habría que buscarlo. Acá hay un montón que mienten. Se merecen un día. Mirá qué bueno estaría el Festival del Mentiroso. El Festival del Mentiroso. Pero tenemos para invitar a mucha gente acá, ¿eh? Con premios. Sí, bueno, sí, ¿no? De mentiroso. Mentirita, obvio. Claro. Mirá, a ver, ¿tenés data? El Día del Mentiroso, sí. Día de la Mentira en países como Brasil, es una festividad mundial que se celebra el 1 de abril. Mira. Hay que tomarlo. Hacer las invitaciones especiales, convenciones especiales con sí, bromista y todo, ¿no? Mentiroso del año. Sí, del mes. El mentiroso torpe, ese que miente pero se echaba al toque. Podemos hacer un juego, ¿no? De quién es el más mentiroso. Sí. Ranking. Ranking. Esa es la que me gusta a mí. Con otro. ¡Se acabó! ¡Vamos, que es viernes, chicos! Muy bien, nos damos todos los permitidos. Acá baila hasta el operador, escuchame una cosa. Bueno, yo tengo dos noticias que la bajan un poquito, pero algo de la actualización respecto a lo nacional son buenas noticias, en realidad. El Senado aprobó la emergencia pediátrica en el Garrahan y la ley de financiamiento universitario. Ambas medidas recibieron un amplio respaldo opositor y significan un nuevo revés legislativo para el gobierno de Milei. Respecto a lo del Garrahan, 62 votos a favor y 10 en contra. La Cámara Alta, los senadores, aprobaron la ley que declara la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, uno de los centros de salud infantil más importantes del país. Por supuesto, hemos hablado de este tema, así que es una buena noticia. Y respecto al financiamiento universitario, el Senado también lo aprobó. con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Así que, bueno, esa es un poco la buena noticia. Hay más buenas. Hay más buenas noticias. Sí. Dale. Con la fuerza de la comunidad cultural, el Congreso rechazó el decreto 345. ¿Qué me hace enseñar? ¿Qué pasó? El micrófono. El Senado de la Nación rechazó la jornada de... ayer fue... el decreto 345, que pretendía desmantelar el Instituto Nacional del Teatro, INT. De esta manera quedó derogada de forma definitiva el decreto que había puesto en jaque la comunidad, la continuidad de las políticas públicas de fomentar y desarrollar el teatro independiente en todo el país. Exactamente. Y la semana que viene es el Día del Actor, supongo que de la actriz, así vamos a profundizar un poquito más acerca de esto que viene sucediendo con el INT. Y bueno, y los diputadores que nos mantiene todos los días ahí un poco atentos porque sale una buena, una mala. Y bueno, ahí como ayer. Claro. Una buena, una mala, o sea. También está lo de Vialidad, el INTA y el INTI, que bueno... Sí, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar va en ese mismo combo con el INTI, con el INTA. Ese también salió favorable en diputados. Hay que ver qué pasa ahora en senadores. ¿No? Y así vamos como tema a tema. La otra noticia es que en unos minutitos, ahora a las 10 de la mañana, recordemos que está la convocatoria de ATE. Hablamos esta semana con el secretario general, con Fernando Gatica. Y bueno, en unos minutitos a las 10 de la mañana es la convocatoria allí en el ingreso a la Villa de Merlo, en la Ruta 1. Bueno, el otro día profundizábamos acerca de la situación salarial que están atravesando los trabajadores, especialmente trabajadores municipales, pero no solamente tiene que ver con el salario, sino con la violencia laboral que también se viene atravesando. Estas persecuciones, presiones, un montón de situaciones que afectan directamente a la persona, al trabajador, a la trabajadora, a la salud mental. Así que bueno, va a haber cortes de ruta. Este es el primer corte que está proponiendo ATE este viernes acá en Merlo. Y después se va a hacer otros cortes en bueno, la intersección entre Luján, Quines y en la ciudad de San Luis. Así que en unos minutitos vamos a ver si tenemos también información acerca de lo que va a suceder esta mañana respecto a la defensa de lo que son los derechos laborales de los trabajadores municipales. Bien. Bueno, les comento, vieron que ayer tuvimos una jornada muy ventosa que empezó a correr viento desde el mediodía a la tarde, se quedó más tranquilito, pero tuvimos una jornada un poco ventosa. Les comento de que las velocidades más fuertes que se registraron en la provincia de San Luis, por ejemplo, Donovan llegó a los 79 kilómetros en la hora. En la quebrada de las Higueritas, 70 kilómetros por hora, El Angelina, 67 kilómetros por hora, en La Punta, ahí cerca de San Luis, a menos de 20 kilómetros, 67 kilómetros en la hora. En Nachel, 60 kilómetros en la hora, y aquí en la Villa Merlo, en Rincón del Este, 19 kilómetros en la hora se registró los vientos que surcaron el Valle del Conlara. Estuvo tranquilito acá. Dentro de todo, sí, pero viste, más o menos como a las 4, más o menos se frenó ese vientito, ¿no? ¿Qué se espera para el día de hoy? Bueno, una jornada ventosa con marcado descenso de temperatura y algo inestable en la mañana. Cielo entre parcialmente a nublado, con precipitaciones aisladas en la zona baja del Valle del Conlara, o sea que estamos hablando entre Nachel, Til y Sarao, ahí hay más probabilidades de alguna lluviecita. Vientos del sector sureste entre 12 a 38 kilómetros, con ráfagas que pueden llegar a superar los 70 kilómetros en la parte norte de aquí del Valle del Conlara. O sea que estamos hablando de las sierras centrales hacia el norte de la provincia, como por ejemplo La Finur. No creo que llegue a afectar prácticamente este viento a la localidad de Santa Rosa, pero tenemos una alerta que, bueno, está con vigencia hasta la hora 16 por estos vientos que van a venir fuerte, y los departamentos más afectados son Belgrano, Junín, Libertador General San Martín y Chacabuco. Esta alerta meteorológica es con vigencia del día de hoy hasta la hora 16. Así que bueno, a tomar precauciones. Muy bien, la gente para no volarse, claro. Hoy se juega, escríbanos 264-003011, solamente con participar se pueden ganar el premio de la Feria Franca El Vale por 10.000 pesos. Y si vos sentís que este programa, que esta radio te identifica, te gusta, te encanta, podés suscribirte y colaborar. Expresalo. Exactamente, no te guardes los sentimientos, porque si no después te transformás en algo raro. En un transformer. En un transformer. De esos que andan mintiendo por ahí. Expresate y colabora. Sí, colabora. Suscribite. Hacelo como. Entrás a identiacomunitaria.com. Hay una plaquita que dice suscripción. Y entonces clicás y ahí decís, ah, bueno, hoy me sobra. Este mes me sobra muchísimo, así que voy a hacer una buena colaboración. Hacelo. No te quedes con las ganas. Con tu suscripción sigue esta radio creciendo. Claro, seguimos creciendo. Cada por quien con lo que puede siempre ayuda para seguir creciendo acá. 9:30 en punto. Saben que nos estábamos olvidando que ayer damos la noticia porque en el Consejo Deliberante se trató en 4 puntos, casi 5 puntos. Este pedido, no voy a decir este clamor que le están haciendo las ciudades turísticas a la Nación para que se incluyan fines de semana largo y se reactive un poco más la actividad turística en el interior del país, ¿no? Ah, esa fue la propuesta de la oposición. Claro, que bueno, después el oficialismo dice que presentó una propuesta superadora. Pero bueno, lo importante es que la propuesta se tiró, no sé si la superaron o no la superaron, el tema es que si la mejoraron sea para beneficio de todos los merlinos porque no vamos a quedar mirándonos las caras cuando el turismo nos falta. Así que bienvenido sea el proyecto y obviamente que llegue a las manos que tiene que llegar para que esto se consolide y entonces en octubre, noviembre y diciembre tengamos fines de semana largos. Muy bien, bueno, perfecto. Aumentando la vagancia, como decían antes, ¿no? Hoy en día se hace un clamor. Qué bárbaro, escucha. Se hace un clamor, ¿no? ¿Nos quedó algo? Yo creo que estamos. Estamos como para ir al primer temita musical, ¿no? Se vayan porque hay de todo. El viernes ya saben que la pasamos bomba. Los otros días esperemos que también. Ya empieza a venir gente a la radio. Ya empieza a venir gente. Hoy es de esos días donde va rotando, viene mucha va rotando. Gente, todo el exactamente. Tiempo. En un ratito nada más, entonces arrancan nuestras visitas. No se vayan hasta las 12. Estamos acá por Aire Fresco por la 103.3 o por identiacomunitaria.com. Manos, tus caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos pies. besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le pintaría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí. Malo sí, no, ni preguntes. Ya no soy yo. Fuera de mí es que me tienes. continuamos con más Aire Fresco, 9 horas 40 minutos. Y tenemos, como ya habíamos anticipado, ya empezó a circular gente en claro, el estudio. Desde temprano. Arrancamos tempranito porque el viernes es el día donde nos tomamos más relax. Un día relajado, donde hablamos de arte, de cultura, invitamos a gente que venga a traernos sus expresiones artísticas. Y en esta ocasión, ¿a quién tenemos? En esta ocasión, una grosa del folclore. Ay, querida, pero por favor, ella no quiere, no quiere que le digamos así. Pero la tenemos acá, nuestra amiga, compañera. Tiene programa de radio acá en Identidad Comunitaria, Laura Albornoz. ¿Cómo estás, Lau? Hola, Pamela. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo buen día? Raro, yo vengo a la tarde y venir a la mañana. Claro. Estoy como madrugando acá en la radio. Qué hermosa así la recibida. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Lau, hoy el día del folclore a nivel mundial y en Argentina, del folclore argentino. Entonces, bueno, pensamos en vos como alguien que tiene mucho vínculo con el folclore. Si querés, arrancamos por ahí. ¿Cómo Dale. Surge ese vínculo? ¿Cómo se dio? Bueno, en realidad, si yo digo que soy nacida en San Luis Capital, que soy puntana, que soy cuyana, ya hay como mucho, ¿no? Porque ya empieza a atravesarse desde la primera infancia, desde la gestación, te diría, toda una experiencia desde lo musical, desde las tradiciones del San Luis de aquella época, de los años 70, ya estoy yéndome muy atrás, pero en realidad he visto crecer San Luis y he visto, en este sentido, he tenido el privilegio de poder conocer muchos artistas, empaparme de la cultura, empaparme de las costumbres, de los saberes populares, y que además nos tocó nacer en una provincia que es chiquita, que está en el medio de la Argentina y que quizás a lo mejor es una apreciación desde la victimización, pero siempre nos sentimos lejos de todo. Y como que además nuestra música tiene características que son diferentes por ahí las de las otras regiones y que entonces hace que muchas veces no sea la más popular o la más federal, digamos, ¿no? Entonces siempre como que desde ese lugar hubo o fue naciendo como una cofradía de puntanas, puntanos, mendocinos, sanjuaninos y La Rioja, que viene después, por políticas, ¿no?, nacionales, a introducirse en lo que es la geografía del Nuevo Cuyo, pero que, como siempre decimos en el programa, los límites son por ahí geográficos y políticos, porque la música, las costumbres, las tradiciones trascienden todo esto, ¿no? Entonces nos fuimos como amuchando entre las cuyanas y los cuyanos como para ser más fuerte en este corazón de la Argentina, si se Está quiere. Está buenísimo eso. Y, perdón, si tuvieras que decir algunas características de la música cuyana, ¿qué es lo que más pones en valor? No, generalmente la música cuyana es reconocida por otras folcloristas y por otros folcloristas de toda la región argentina y latinoamericana, en donde prima la guitarra, digamos, como que el instrumento básico es la guitarra y generalmente toda la instrumentación de todos los conjuntos tiene fuertes guitarras. Entonces vos tenés un conjunto que tiene 7 personas en el escenario, quizás uno canta y quizás ese no toca la guitarra, pero tenés 6 guitarras atrás, primera guitarra, segunda guitarra, tercera, octava, ¿no? Entonces el guitarrón, que es otra estructura de una guitarra un poco con caja más grande, que hace los bajos, ¿no? ¿Tiene más cuerdas el guitarrón? No, el requinto tiene más cuerdas. Y bueno, ¿no? O sea, tiene una raíz latina muy fuerte y también, bueno, la guitarra como llega a la Argentina, ¿no? Bueno, yo me crié con un papá que venía un poco de las ciencias de la física estudiando él, pero además él era músico de toda la vida. Estudió con don Paulino Maldocena, que era primo hermano de Roberto Grela, que cae en San Luis, chicos, por sus problemas de respiración de la esposa. Mirá, como acá, claro, en un momento Merlo, sí, era, ¿no? Recibía a toda la gente que tenía alergias, por el clima seco. Exacto. Favorecía a la gente que tenía problemas. Sí, exacto. Entonces Paulino Maldocena llega a San Luis, primo hermano de Roberto Grela, Paulino, músico de varios instrumentos, mi papá tiene la dicha de juntarse con este hombre y que le enseña la lectura de la música, el solfeo, la teoría. Y bueno, entonces como que me crié en un ambiente en donde siempre convivieron, ¿no? La ciencia y el arte. ¿También tocas la guitarra? Sí, un poquito. Sí, sí, también. Canta, toca la guitarra. Sí, también. En San Luis, en Mercedes específicamente, se caracteriza por las 100 guitarras. Las 100 guitarras mercedinas, tal cual. Sí. Bueno, los Ávilas son un apellido que suena fuerte en San Luis porque tienen una trayectoria muy importante en lo que es el folclore. El Zapito Ávila, como le conocíamos nosotros, fue uno de los pioneros del trébol mercedino, por ejemplo, que es un conjunto que sigue hoy, sigue andando sin ninguno de los fundadores, ¿no? Uh-huh. Esto también se ha dado un poco en la música de que se van los viejos fundadores y siguen los nombres. Hay un debate sobre todo esto, ¿no? Porque si los chalchaleros éramos nosotros cuatro y nos queremos retirar, digamos, nos retiramos, ¿no? Como pasó con los chalchaleros. Claro. Los chalchaleros hicieron como una recorrida. Yo creo que hicieron varios de despedida. No se iban mal los chalchaleros. Sí. Entonces, pero bueno, creo que en ese periodo de despedidas recopilaron más reconocimiento y mucha gente que no sabía lo que era el folclore se fue acercando también. Y en Cuyo también pasó esto, ¿no? Uno de los conjuntos legendarios han sido los Trovadores de Cuyo, Cuadros, que hoy sigue vigente por el nieto de uno de los fundadores, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Porque estaba buscando un poco de información que dice que en el año 1927 en Mendoza se forman los Trovadores de Cuyo, pero también tenemos los Trovadores de Cuyo en Mendoza, en Villa Mercedes también, ¿no? Los Trovadores Mercedinos. Los Trovadores Mercedinos. Son mercedinos. Ah, sí, sí. Y fíjate, yo creo que Mendoza tiene una participación tan importante en lo que es la música regional cuyana, porque Hilario, en el 24, él forma un dúo con raíces chilenas, porque vieron que antes, entre Mendoza, estas el migraciones... El vínculo muy fuerte, claro. El tren, había migraciones fuertes, y sobre todo Mendoza y Chile cerquita. Uh-huh. Bueno, Hilario empieza con su tía, porque sus papás como... Hay una visión, ¿no?, con la música. Bueno, ¿y qué sos vos, músico? Bueno, perfecto. ¿Y de qué trabajás o a qué te dedicas, no? Sí. Eso pasa con el arte en general. El arte en general. Hay como una jerarquización, quizás, uh-huh, de lo que tiene que ver con el arte, que en los años, en el 1800, 1900, al principio, no eran diferentes estas cuestiones. Entonces, Hilario tenía mucha oposición de la familia para que él, uh-huh, se dedicara a hacer música. Y es una tía la que lo rescata y que se iba a escondidas. Es como esta historia es muy ida, uh-huh, en varios de los músicos, que se iban a la siesta cuando no te dejaban salir, a la casa de alguna tía que tenía una guitarra escondida en el ropero, y que de ahí, bueno, la tía te empezaba a pasar los primeros tonos, a enseñar las primeras melodías. Y es Hilario Cuadro el que le da, hablo de él porque es un referente muy fuerte, claro, y es el que le da la impronta a la tonada cuyana que hoy la conocemos como el himno, uh-huh, de Cuyo. En esto que vos me preguntabas, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué tenés, uh-huh, que decir? Guitarras y tonada, ¿no? Claro. La tonada es el himno de Cuyo, es un ritmo, un género musical que no tiene coreografía, que tiene tres partes, que tiene las introducciones que son muy fuertes en guitarras y que tiene una parte que es muy significativa y que se diferencia del resto. Tiene un cogollo, ¿no? Y en ese cogollo, los que están cantando se la dedican a alguien que quieren, o ponerle que fueron a un cumpleaños, al dueño del santo, o a la dueña del santo, a la dueña de casa, porque los recibe en una serenata, por ejemplo. Que esas costumbres todavía siguen vivas, vigentes, sí. Está bueno esto, porque lo del cogollo, claro, uno lo tiene incorporado, pero es muy cuyano. Es muy de acá. Está sí, buenísimo. Sí, sí. ¿Qué tal las serenatas? Yo cuando era chico era más frecuente escuchar serenateadas por ahí. Y ahora no, nada que ver. No, menos en Merlo, pero no, es como que no se ve mucho. No, tal cual. Bueno, viste que cuando hablamos de Merlo tiene esta idiosincrasia que... que bueno, que hace que nuestra localidad haya crecido muy fuerte, con una mixtura de culturas, con una heterogeneidad y diferentes perspectivas uh-huh. en un montón de cosas que también son muy positivas, pero que también han ido invisibilizando un poco el transitar del pueblo, ¿no? Uh-huh. Creo que esto que vos decís es así. Mi papá me contaba cómo era el Merlos de antes, la Avenida del Sol llena de casas quintas, de tierra, claro. Y vos llegabas a la pulpería, que todavía sigue siendo la pulpería, y siempre o estabas y serenateaban ahí. Claro. O sea, no era que ahora como vamos a ver un espectáculo a la pulpería. Uh-huh. Serenateaban ahí. Esto, en San Luis Capital, por ahí en Villa Mercedes, se sigue sosteniendo la serenata muy vigente, sobre todo para los cumpleaños. Entonces, claro. Ay, bueno, es el cumpleaños de Pamela mañana. Bueno, estamos todos recansados, pero a las 12 de la noche nos juntamos a las 10 en la casa de alguien, hacemos la previa y 12 menos cuarto arrancamos. Afinamos porque las cuerdas se desafinan por el frío. Claro. Imagínense en San Luis siempre el viento chorrillero súper fuerte, helado. Entonces afinabas y llegabas a la ventana, a la puerta y estaba desafinada la viola, había que afinar de nuevo, pero esa magia se sigue sosteniendo. Y ahí viste que viene la cueca, ¿no? Callangosta, uh-huh. Sí, me habrán ladrado los chocos. Claro. Sí. Los chocos están un regionalismo tan fuerte en tan la puntanidad. Fuerte, claro, claro. Los perros, perros, ¿no? Los perros, sí. Había que lidiar con la cuerda afinada, con los perros, con claro. El frío, con todo. El viento. La oscuridad. Pero la cultura, chicos, era la cultura, ¿no? Totalmente. Y bueno, este año nos cruzamos también en la fiesta popular. En la de Ojo del Río, que se hace, bueno, hace un par de años que no se hacía, pero hace muchísimos años, homenajeando a Zabalita, que nació acá en un paraje, bueno, Ojo del Río, que es muy, muy cerquita de acá, muy de la cerquita. Y que cuando nos encontramos ahí, y que yo siendo puntana, me ha pasado de seguir descubriendo y seguir maravillándome con el territorio, porque hay parajes que uno no sabe que existen, uh-huh. ¿no? Y este Ojo del Río, nosotros en San Luis Capital, era como que veíamos, lo confundíamos con Punta del Agua. Ah, mira. Entonces Punta del Agua era la región donde había nacido José Zavala. Yo hace 17 años casi que estoy viviendo acá, y acá cuando te conocí empecé, mirá, ¿dónde era Ojo del Río? Y cómo la gente no sabía. Y me maravillé porque es un paraje que yo le cuento a mis amistades. Nadie sabe que está Ojo del Río ahí, pero llega la época de celebrar a José Zavala y se llena. No sabes de dónde sale tanta gente. Sí, ¿no? Y se vienen de Villa Mercedes, se vienen de San Luis, de Córdoba, de Villa Dolores, de Mendoza. Me quedé impactada de esto, ¿no? Sí. Me acuerdo años atrás. Bueno, me tocó acompañarlo a Pepe Álvarez, que un vecino de Ojo del Río, que fue un poco el fundador de esa fiesta, una fiesta popular, que bueno, arrancó el Pepe con otros vecinos, con Robert Soria, que estuvieron acá en Aire sí. Fresco hablando. Se va sumando gente, pero lo que tiene de hermoso es que son los propios vecinos los que decidieron homenajearlo a Zabalita, que después se hizo muy conocido, pero que era un campesino, nació en ese paraje, que hoy en día, bueno, tiene una escuela, siguen viviendo diversas familias, pero esto que vos decís, que por ahí estando tan cerquita, desconocemos los propios merlinos. En Santa Rosa no, porque hay más vínculo con y están más cerquita está también, más cerquita, ¿no? Y hay más vinculación con lo campesino, con lo rural, tal cual. Hermoso. Claro, pero porque Santa Rosa también es el centro de todos esos parajes. Claro, sí, muchos tienen domicilio ahí, o sí, van y vienen. Sí, hay que ir al médico, van a Santa Rosa también, ¿no? Exacto. Tienen como todas las oficinas públicas. El lugar más cercano es Santa Rosa, ¿no? Exacto. Los cobija también. Lau, ¿alguna otra fiesta popular, puntana, que te parezca que importante? Y en realidad hay muchas. O sea, en el norte puntano, en el otro norte, tenés a Quines con el Festival del Mate, uh-huh. que es muy tradicional. Y que siempre también de comunidades pequeñas con mucho esfuerzo y sacrificio, creo que lo que se vive esto es un común denominador en todos los lugares cada vez que hay que hacer una fiesta popular, y creo que por ahí quizás la más imponente de todas fiestas siempre ha sido el Festival de la Calle Angosta. Uh-huh. Calle Angosta, que está ubicada en Villa Mercedes, que también ha sido como un trampolín desde lo cultural, porque la cueca, Calle Angosta, trasciende Cuyo y la graba Mercedes Sosa, la graban un montón de artistas populares, que esto hace que la música se siga moviendo. Eso es la música, ¿no? Más allá de la definición que nos tiran, el arte de combinar los sonidos, es la magia de contar, es la posibilidad de conocer gente, de entramarte, de transitar los sentires que a veces pensamos que son re distintos y son muy comunes en todas y en todos. Uh-huh. Entonces creo que Calle Angosta ha sido como uno de los festivales más fuertes que todavía se sigue haciendo, y que las últimas dos décadas quizás, una familia muy reconocida y tradicional de San Luis, que es de Villa Mercedes, de la familia Zapino, empezaron a hacer el 8 de diciembre, que es es día de fallecimiento de Hilario Cuadros, la fiesta en homenaje a don Hilario Cuadros. Entonces se van todas las agrupaciones gauchas, ahí hicieron una plazoleta, van todo por la calle Angosta, el boliche don Miranda, que queda enfrente del predio que hoy está ahí, y alberga, viene Silvia Zavala, que es la hija de José Zavala, Marta Cuadros, que todavía también está viva, son las hijas de estos referentes que estuvimos mencionando hace un ratito. Vienen muchísima gente a homenajear a Hilario Cuadros. Uh-huh. Desde San Luis, ¿no? Después tenemos en Mendoza, en San Juan, tenemos varios festivales populares. Claro, en todo Cuyo. ¿Y cuál es tu mirada acerca del vínculo entre la juventud y el folclore? ¿Qué pregunta, ¿no? Porque venimos de unas semanas en donde hubo una controversia, ¿no? Un periodista, un reconocido referente, que siempre ha sido del rock, ¿no? Pettinato, que dijo algunas cuestiones con referencia al folclore, que hizo que saltara Juan Falú, que hizo un descargo importantísimo. Juan Falú, sobrino de Eduardo Falú, excelente guitarrista. Pensar un poco en esto del folclore, que quizás para muchos sea pensar en un escenario y en una persona que está con un bombo o una guitarra, es muy limitante ese pensamiento, ¿no? El folclore, sin caer, ¿no?, en el significado etimológico de la palabra, que quiere decir el acervo del pueblo, incluye todo eso, ¿no? El folclore no es solamente la música, es la danza, son las comidas, son las tradiciones, son las costumbres, son los saberes del pueblo. El folclore tiene que ver en los modos de hablar, porque esto también tiene, ya lo decía Agüero, ¿no?, en el Digo la tonada, esta tonada que no era por ahí la rítmica a la que se estaba refiriendo, sino el Digo la tonada en cómo habla el salteño, esa tonada que es característica y que es identitaria, porque uh-huh. nos da identidad el folclore. Uh-huh. Entonces, creo que por ahí nos falta, nosotros como adultos, tenemos la responsabilidad de seguir haciéndolo conocer, de tener, yo creo que siempre lo hablamos, bueno, yo tengo hijos, una hija, un hijo, y que en realidad más allá de las distancias, ¿no?, con respecto a cómo fue mi crianza, creo que el amor por el terruño, uh-huh. la necesidad y quizás barra urgencia de conocer las raíces, de dónde viene uno, son necesarias, porque uno de esta manera posibilita esa memoria activa para poder empezar a andar, a hacer tu propio camino, ¿no? O sea, yo tengo que saber de dónde vengo para ir haciéndome, entendiéndome, conociendo. Puedo estar de acuerdo, puedo estar en desacuerdo, me puede gustar, no me puede gustar, que muchas veces esto, ¿no? Esto decimos, el folclore cuyano siempre ha sido catalogado como el folclore aburrido. Claro. Porque si te cantan una tonada, no estamos todos bailando, no sí. estamos revoleando el poncho. Entonces, como que te invita a una escucha diferente, a saber lo que está diciendo ese poeta. Donde también hay muchas reflexiones de por medio, ¿no? Muchísimas, muchísimas. hablábamos en un momento que de la música, ¿no? Que por ahí cómo se expresan los artistas con respecto a lo que va pasando en los pueblos, con los gobiernos y todo eso. Y cuando vos escuchás canciones en un disco 78 que fue grabado en los 40 y los tipos estaban diciendo, como can protestas del pobre, en una chacarera que hace Don Hilario Cuadros, en los 40 estamos hablando, vos decís, había un compromiso también en el decir de esto, ¿no? La campana de palo, chicos, ¿no? No suena. Entonces, cuando yo lo llevo, también llevamos y hablamos con la juventud, ¿por qué campana de palo, no? ¿Desde qué disciplina lo puedo ver? ¿Lo puedo ver de la matemática? ¿Lo puedo ver de la gramática, de la literatura? ¿Lo puedo ver desde un montón de lugares? Y creo que nos hace falta más que las juventudes se acerquen. Cuando lo descubren, se quedan maravillados. Y no implica que vos seas folclorista y que ames el folclore y que no puedas incursionar en otro género. Que por ahí creo que eso es lo que creen muchos... Claro, el encasillamiento, ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que es necesario que ayudemos, acompañemos a... Tenemos la responsabilidad, las y los adultos, en acompañar a las infancias, en acompañar a las adolescencias, a que escuchen también otras cuestiones, ¿no? Bueno, algo de todo eso haces los días viernes, que haces el programa con tus... críos. Sí. Contanos un poquito del programa. Bueno, vivir en música, como ya se habrán dado cuenta, surge de una inspiración, siempre muy agüerianos nosotros, entonces de esta producción literaria que tiene Antonio Esteban Agüero, del vivir en poesía, nosotros dijimos vivimos en música, y el vivir en música surgió en el 2019. Hoy Lauti tiene 14, Aine tiene 20, imagínate, hace en el 2019 eran repeques acá. Hicimos una lista como de 15 nombres posibles y gana ese, pero por unanimidad, te diría. Y tiene como esta intención, este proyecto musical, de aprender a disfrutar, de aprender a escuchar. O sea, mis hijos han pasado por el K-pop, por todas las versiones de todas las músicas de todos lados, y que está buenísimo. Y que también, entonces, en todo este conocer, yo les meto, bueno, esto es lo de ustedes, también tienen que conocerlo. Claro. Sí, porque es parte de su raíz. Claro. Y es muy importante para que siga viva las tradiciones. ¿Qué pensás con respecto al Festival Valle del Sol, musicalmente hablando, últimamente, de los últimos festivales? Y es una mirada que te diría que es bastante genérica para varios festivales que suceden en el país. Y acá a lo mejor soy un poco que pueden discernir conmigo, pero muchas veces siento que son réplicas de todos los festivales, vemos en todos los festivales lo mismo. Como que se ha ido diluyendo lo identitario de cada región. Si yo tuviese que destacar un festival federal en cuanto al respeto para les artistas, porque se les da el espacio. Siempre a los artistas locales se les paga 2 pesos con 50, y esto es una realidad que la sabemos todos y la conocemos todos. Pero creo que el festival que a mí, por lo menos, me llama mucho más la atención, y que estoy re lejos de ese lugar, pero que me encanta cómo lo hacen y el respeto, es el Festival del Chamamé. El Festival de Corrientes. El Festival del Chamamé es chamamé. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a Santiago del Estero, y vámonos, que nos tapen a chacareras, nos tapen, ¿no? Entonces, es como que yo veo que es una opinión muy personal. Es que es una identidad también muy marcada también. Sí, y es una opinión muy personal. Y a mí me encantan que estén todos los artistas y que a todos les vaya bien, porque es un trabajo y hay muchas horas de dedicación, de disciplina, de estudio para poder pararse en un escenario. Pero siento eso, ¿no? Me pasa por ahí eso, que se va como diluyendo, y que a lo mejor entre todo lo que se está viviendo, la realidad tan dura que nos toca enfrentar todos los días, no nos paramos a pensar en esto. Entonces pensamos en un festival y bueno, ¿cuál es la idea? Pasémosla bien. Entonces, pero dejamos de revisar algunas cuestiones que por ahí quizás pienso que estarían buenas que las revisemos, o que estemos un poco más atentos. Viste qué apasionante hablar con Lau. Lau Albornoz, la pueden seguir escuchando todos los viernes acá por Identia Comunitaria. Y también los domingos al mediodía. A las 12, claro, ahí va la repetición. Me estaba tratando de hacer memoria la programación. Vivir en Música. Vivir en Música. Laura Albornoz, bueno, acerca de mucho de la música cuyana y con todo un montón de historias y de información que nos vas compartiendo ahí. Así que es. Y cuestiones de género, ¿no? Que cuestiones de género también. Porque voy a hacer la aclaración que soy Laura Albornoz Britos, que, uh-huh. Que yo el apellido materno me lo agregué hace 25 años más o menos. Yo ya era adulta, ya era profesional, uh-huh. pero quizás. Esto que pasaba en Cuyo pasaba en varias localidades, en varias regiones del país, en donde el apellido de la mamá no aparecía. Claro. Sí, es verdad. ¿No? Entonces, era como una mirada desde mi primera infancia, quizás uno ya viene, ¿no? Con algunas pequeñas misioncitas. La oveja negra. Entonces, ¿por qué no tenía tu apellido, mamá? Claro. Y porque, ¿cómo? Era irrisorio pensar uh-huh. en el apellido materno, ¿no? Sí. Buenísima bueno, la aclaración. Laura Albornoz Britos, entonces la podemos seguir escuchando todos los viernes, y los viernes 17 horas acá por Identidad Comunitaria y los domingos a las 12 horas en este programa hermosísimo que hace con sus hijos, hijo, hija. Bueno, Vivir en Música. Vivir en Música, sí, para disfrutar. Hoy hacemos un programa hermoso y que tiene que ver con esto, de las músicas de todas las regiones un poquito para todos lados. Y la impronta que tiene el folclore argentino que trasciende la región argentina, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Zita Rosa, tenemos a Chabuca Granda, Violeta Parra, Marta Elena Hoyos, Susana Baca, referentes muy importantes latinos que han abrazado al folclore argentino y lo tienen también en sus discografías. Uh-huh. Muchas gracias, Lau, por venir, por esta visita, y un placer siempre charlar con vos. Un placer, gracias por la invitación y bueno, a celebrar el Día del Folclore Mundial. Ahí gracias, va. Lau. Nos vamos a una pausita y ya volvemos, seguimos con más aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Me llamo Darío Argüello y estamos trabajando acá en la fábrica de Cano. Yo arranqué en el plan de inclusión en 2017. Y ahora el año pasado, con mi inserción laboral, me hicieron entrar a trabajar acá en Canon. Estoy muy agradecido con eso, Tom. Una experiencia muy linda, con ganas de trabajar, de aprender. Terminamos el año de 10, porque justo cambiamos de trabajo y cambió el sueldo, todo, así que pasamos la fiesta, todo. Muy bueno. Muchas cosas buenas que antes capaz que no podíamos tenerlo y ahora sí. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Bueno, tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas. Indumentaria. Joyería. Arte y librería. Medicina natural. Artesanías. Y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74. Frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Medio. Tienda colectiva. Otra economía es posible. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conilara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email

Choruda hembra, diente de león, yerba buena, pasionaria y pomona. 10 horas 16 minutos, más aire fresco. Esta mañana tenemos, como ya habíamos anticipado, es una mañanita movida. Y tenemos a Antú Bratosevich con su columna Toma Mate. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Antú, querido? Para el Antú. Sí. Buen día, Antú, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Esta columna, bueno, la tenemos con la Patri Montani, pero ahora anda... Anda de gira la Patri. Claro, sí, Patri viene cuando puede. Es una estrella. Pate Perro, diría doña Tuca del Bajo de Beli, que siempre me dice, ¿dónde andás, Pate Perro? Ah. Así que sí, bueno, acá... Hoy te toca solo. Hoy me toca solito, así que decía, ay no, estaba me da bueno miedo. Cuando hablaba con la Patri y entre los dos. Teníamos ahí. Pero no, vine, traje... Esta columna se trata sobre plantas medicinales, alimentarias, lo que sea, las que andan por ahí, viste, uh-huh. Que por ahí no conocemos. Y pensé hablar hoy de una que es muy importante, que es el espinillo. El espinillo. Que lo conocemos más por molesto que por otra cosa, porque siempre sale, lo cortás y vuelve a salir... ¿Viste? Por la espina la chancleta, que te traspasa todo el espinillo. Ay, sí. Tengo un par de recuerdos. Pero también las florcitas son hermosas. Sí. Cómo pintan todo el paisaje de amarillo. Y está empezando a florecer o va a florecer ahora dentro de poquito. Por eso también quería hablar de él. Sí, las flores son tremendas. Y la planta en sí es muy importante, el árbol. Por muchas cosas, y vamos a ver por dónde puedo empezar, ¿no? Primero desde el lugar que ocupa en la vida, que es una planta pionera. Son esas plantas que después de un incendio o cuando se arrasó, digamos, un monte, un lugar, sea por incendio, por sequía o por lo que sea, son de las primeras plantas que vienen a hacer suelo de nuevo, ¿no? Como que aporta nitrógeno, había escuchado algo así. Sí, todas las plantas que hacen vaina, ¿no? Las leguminosas, por lo general aportan nitrógeno, que es básicamente el nutriente esencial que hace que las plantas se levanten, puedan vivir. Plantas, bacterias, después hongos, todo. Vuelve a iniciar el ciclo. Lo podés ver brotar en los Andes, casi en la piedra pura, el espinillo, ¿no? El espinillo anda por Chile, por acá, por Argentina, Bolivia. Lo vi en Ecuador también, ¿eh? Ecuador, sí. Pero es mucho más grande, las dimensiones son otras. Claro. Pero también. Es del Chaco, ¿no? Es del Chaco Seco y el Chaco Seco llega hasta Sonora, allá como provincia fitogeográfica llega hasta allá arriba. Y el espinillo, bueno, como para simplificar, es el que vuelve a arrancar junto con el chañar, ¿no? Otra más de estos. El ciclo de la vida en los lugares donde no hay nada, donde hay roca, arena, ¿no? Ahí el loco ya entra y sobrevive y genera las condiciones para que después puedan venir otros árboles, ¿no? Y así... Por hacer una analogía con su propiedad medicinal, tiene muchas, pero por hacer una analogía, es también lo que hace en el cuerpo. Ayuda a que los tejidos se recuperen. De una manera parecida a, bueno, con el colágeno que está de moda, ¿viste? Bueno, tomar té de espinillo un tiempo, unos meses. ¿Té de flores? Té de hojas. De flores también, espina, mandarle todo, ¿no? Pero más que nada hojas. Y esa es una propiedad que no se conoce mucho. Por ahí lo ves como eso, como un árbol con espina que molesta y nada más. Pero está haciendo un montón de cosas ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, para hacer articulaciones especialmente, ¿no? Tomar espinillo. Para las articulaciones es buenísimo. Además que es digestivo, ablanda el moco del pecho cuando uno tiene moco duro, catarro, cuando tiene que expectorar. La flor es calmante, es buenísima para hacer té, ¿no? Pero no hervido, no hay que hervir el agua. ¿Sabe cómo hago yo? La pongo un puñado de flores en una botella y la dejo al sol un rato, un par de horas, 4 horas, ¿no? Y ahí el perfume pasa al agua... lo tomás y es como tomar, está como si estuvieras bebiendo el olor de la flor, ¿no? Es muy calmante, es especial para la, cuando nos empezamos a poner locos en esta época del año con el viento. ¿Trajiste un poquito? No, me vine, agarré la bici y de hecho llegué un poquito tarde, le pido disculpas. Porque la vez pasada trajeron cedrón que quedó acá en la radio y todos fuimos ahí poniéndole al matecito. Sí, estás mirando a ver si está a ver si podemos agarrar. ¿Eh? No digo el bosque de la radio. Ahí hay espinillo, ahí hay otro. Está lleno de espinillos, siempre. Sí. El espinillo no es invasivo como parece, ¿no? Que a veces se llena y no deja pasar. Cuando el monte llega, el monte grande, el espinillo sobrevive en los lugares donde hay luz, como un árbol ya de 2-3 metros de alto. Y se queda ahí, ¿no? Y llega a desarrollar unos troncazos así, he visto, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hablamos de eso. Hablamos de... Es que el espinillo sirve para todo, ¿no? ¿Para la presión? Para la presión, la verdad que no sé. Ah, bien. Puede ser. Es una pregunta que me interesa personalmente. Podría experimentar, Jorge, con eso. El té de las flores, tal vez. Claro. A la presión hay que ver. Es un tema complejo. Sí, ¿no? Y como yo no lo tuve, todavía no sé qué decir, ¿viste? Claro, capaz que las flores, como decís, si genera alguna especie de calmante, te relaja, te calma. Sí. Para la presión, capaz que sirve eso también, ¿no? Te está diciendo que estás un poco alterado. La presión, en todo caso, estudiala. Sí, el problema a veces es que una presión muy alta puede romper las arterias chiquititas. Ese es el tema, las que están débiles. Entonces yo, qué sé yo, te diría que fortalezca la arteria. Claro. Un buen vino tinto. Ahí va, el remedio acá. Qué sé yo, hay otras plantas, hay varias. La vinca, esa que está lleno, claro. La vinca mayor, esa está lleno y es buenísima. ¿Hay contraindicaciones en esto? Espinillo? ¿Con el espinillo? No. Si vamos por ahí caminando y vemos las hojitas, las probamos, vamos a ver que tienen un sabor dulce, no como el azúcar, sino un dulce que es como pegajoso, mucilaginoso. Esos mucílagos son unos azúcares que en el cuerpo ablandan los tejidos, ¿no? Eso es lo que tienen. Esa función, y también van por el tracto, cuando uno come, ¿no? Lo come eso, se le va pegando las toxinas al mucílago y después la elimina por las heces, bien, cuando evacúa, ¿no? Claro. Me encanta el lenguaje técnico. Por la caca sería. Claro, o sea, cuando va al baño. Así que bueno, el espinillo no es ese yuyo molesto, esa planta molesta. El churqui le dicen, hay mucha gente que le dice churqui al chañar, al espinillo, a esos yuyos espinosos que vienen. El tala churqui, que es el tala cuando lo mochás y que crece más duro todavía. No me voy a ir de acá. Como y crece con unos espinones así, claro, sí. Adaptado a ese estilo de ecosistema, se ve que siempre lo achuraban y bueno. Y a ver... La espina también se usa como escarbadiente. Sí, el escarbadiente del Inca. Típico. El escarbadiente del Inca. Clásico. Sí. Hay que experimentar un poquito ahí con... Con el espinillo hay que creerlo. Encima es una masa, o sea, es rico. No, es te iba a preguntar qué sabor tiene. El té de las flores es delicioso, es como estar bebiendo el perfume. El té de las hojas es muy rico, es suave, es mucho más suave que el mate, ¿no? El té de las hojas es el que sí haces con agua hervida. Sí, ese lo puedes servir. Lo puedes hacer en infusión también, si quieres. Lo puedes servir, sí. Hervís todo, espina, hojas. Sí. Y me queda una última propiedad que para mí es la más importante. Porque yo lo como el espinillo. El espinillo es un poroto comestible. Mira. ¿No? Un poroto que años más, años menos, da toneladas de alimento que cae al suelo y se pudre, vamos a decirlo, ¿no? Y las vacas, ¿no? Los animales lo devoran. Cuando está verde la vaina, ahí lo comen como caramelo, no dejan ni una. Se pinchan todas, igual, no les importa. Porque tiene mucha energía, mucha energía. Imagínate que es una planta con esas facultades, ¿no? De regenerar, regenerar, regenerar. Lo tomaste, regenera, ¿no? Para las heridas también. Para lavar heridas o tomarlo para regenerar el tejido. Para regenerar la tierra. Bueno, básicamente lo que viene a hacer al mundo del espinillo es eso. Y comerlo también. Ese poroto... Eso, el poroto, sí, ¿cómo lo comes? El poroto lo hiervo y lo como. Es un poquito amargo porque tiene taninos, ¿no? Los taninos que se hicieron tristemente célebres porque son antinutrientes, en realidad son medicinales. No es que tenga tantos taninos como para evitar que te nutra, ¿no? Pero si no te gusta el gusto amargo que puede tener, que es lo mismo que una aceituna, por ejemplo, uh-huh. ¿no? La aceituna también, vos agarrás aceituna del árbol y es medión, sí, bien astringente. Bueno, se le hace el mismo proceso que una aceituna. Vos, las vainas se juntan para hacerla fácil, ¿no? Cuando están verdes y empiezan a salir unos puntitos negros que cuando ya tiene sí. el grano armado adentro. Uh-huh. Entonces ahí, que eso es una ventana de 2-3 semanas, que pasa eso, uno la junta, la seca rápido para que no se enmohezca al sol o donde sea, y las guarda, las rompe, las guarda las semillas o directamente las guarda y las rompe después. Para separar la semilla de la vaina es muy fácil porque lo tirás, lo rompes todo, ¿no? Lo molés con un palo, lo golpeás, no sé. Lo tirás adentro de un balde con agua y las semillas van al fondo y todo lo demás flota, entonces lo podés tirar. Muy fácil, ¿no? Claro. Sí. No hace falta ventear otros procesos así como con la quinoa, qué sé yo. Eso, ¿el tanino es lo mismo que tiene la quinoa? El tanino, los taninos son sustancias que la planta tiene para... No, la quinoa tiene saponinas. Saponina. Para defenderse de herbívoros, para que no se lo coman demasiado, que lo coman pero hasta ahí nomás, ¿viste? Claro. Pero tiene indirectamente un montón de propiedades, los taninos del vino son famosos por fortalecer las arterias, por ¿verdad? Ejemplo. Por eso te lo recomiendo, claro. Jorge. Hoy salgo del programa La primera hora de la mañana. En su justa medida. Malbec, tempranillo, Cabernet. Y es que la Bonarda, capaz, los que más tiñen los dientes, ¿no? Mirá. Y ejercicio físico, no te hagas ilusiones. No te porque... Eso hace, lo que pasa es que sí. Eso tiene otros problemas. Claro, viste, claro. Te doblás el tobillo, otras contraindicaciones. Cosa de la vida, claro. Así que esas semillas son un poroto comestible que si uno le quiere sacar... El amargor lo puede poner en salmuera o en agua directamente y va cambiando el agua. El agua se va tiñendo de un color coloradito. Esos son los taninos que se desprenden de la semilla y van al agua. Y lo vas haciendo hasta que en un momento ya no se desprenden más, ¿no? Y queda muy neutro, muy rico, muy energético. Y lo que más tiene en su composición como semilla comestible es triptófano, que es importantísimo como base para hormonas. Muy importante, sobre todo la serotonina, la base de la serotonina, que es la que equilibra el ánimo y que la más importante para mí, hoy en día se hace en el intestino, ¿no? Y sube al cerebro a la tarde y es la que después se transforma en la melatonina y te permite dormir, ¿no? Esto ya nos recomplejizamos, pero vamos a quedarnos con el poroto que es el espinillo, pero tiene una actividad mucho más profunda. Cuando lo empezás a comer varios días y de repente empezás a dormir mejor y decís, ¿qué pasa? Bueno, son muchas cosas necesarias para la recuperación, que es lo que viene el espinillo a hacer, digamos, al mundo, a tu si lo tomás o al suelo si lo ves crecer, muy ¿no? Bueno. Lo dejas crecer. Uh-huh. Sí, sí. Cicatrizar, ayudar a en el suelo, que vuelva a haber vida y que puedan ocurrir otras cosas. Uh-huh. Porque eso es verdad. Cuando uno está durmiendo mal, suponete, ¿no? Sí. Todo lastimado, con el intestino mal, la piel mal, todo, y estresado, no pueden ocurrir otras cosas. Claro. Viste que yo hablo mucho a veces de la desparasitación, entonces, si vos andás estresado, no te va a desparasitar. El claro. cuerpo no va a soltar nada. Claro. Tenés que estar tranquilo primero, bien nutrido, comer, darte un descanso, ¿no? Crearte un poquito. Qué sé yo. Sentirte bien un rato. Escuchar una musiquita, disfrutar, tomarte un mate. Sí, sí, sí. ¿No? Claro. Desde ahí. El mate, si le ponen la florcita al mate, uff, lo recomiendo, la florcita del espinillo. Ah, también. Sí. Bien, sí. Hay muchas maneras. Sí, y sí. En forma de crema y eso se, nunca lo probé, no sé, seguro que sí, pero eso es de... Es lento el espinillo, ¿viste? Si vos querés, lo tomás para las articulaciones, porque, no sé, soy hiperlaxo o algo así, o de repente tenés un problema en las articulaciones y necesitas generar tejido y tenés que tomarlo 2-3 meses. Claro. Y a poquito va haciendo, ¿no? Claro. Y mientras tanto disfrutás otras cosas, que es muy rico, ¿no? Que te da energía, porque una planta de sabor dulce, ¿viste? Te levanta. Buenísimo. Seguro que hay propiedades que me estoy olvidando. Son muy complejas las plantas como para solamente hablar así, ¿viste? Claro. Pero para mí el espinillo, tomando ese té de la flor, ese té sin hervir, ese que es al sol, ¿no? Y comiendo la semilla, ahí te das cuenta lo que es, ¿no? Esto es un homenaje al espinillo tan vapuleado, hachado y tan recordado por sus espinas en los zapatos. Me encanta la planta. Es hermosa, es bella. Para mí es importante ver un espinillo en una casa. ¿Y en flor? Sí, no sé si no es la flor elegida, ¿no? La flor merlina, porque está la exótica y la autóctona. Ah, mira. Creo yo que el espinillo es la flor merlina de las autóctonas, ¿no? Mirá, que puede ser. Habría que rastrear eso. Te decía, uno de los paisajes más lindos, creo que ahora en primavera, es cuando te vas al lado de la Damiana Vega y ves, por ejemplo, Cerro de Oro. Es todo un mar amarillo, prácticamente. Está lleno, ahí los tenés. Crecen hasta cerca del filo. Sí. Es increíble dónde crecen los espinillos, en suelo salino, en cualquier lado. Más para el valle está la tusca también, que es el espinillo más del valle, ¿no? Acá tenemos el espinillo este de espina blanca, la tusca tiene otra espina, tiene una chaucha dulce. La tusca está mismo así que el espinillo, se puede comer todo. Riquísimo. Mensajitos que llegan al 1264003011. Gracias, Antú, aprendemos mucho. Bueno, otra manera de ver el espinillo. Grande el Antú, difundamos esta nota, es un genio. Bueno, mensajitos que van llegando acá al 1264003011. ¿Lo hacemos jugar, Antú? Sí, he estado pensando eso. Mirá vos que está... ¿Cuál es la consigna? La consigna es tenés que adivinar el personaje. Yo solo puedo decir sí o no, en realidad, a través de preguntas. Sí. Hacés preguntas concretas que yo solo puedo responder con sí o con no. Bueno. Ya tiraron algunos datos. Sí. Sabemos que está viva, que es mujer y es argentina. Uh-huh. Esos son los tres datos que tenemos. Si tenés un nombre para arriesgar, contenete, porque todavía es temprano y el juego es hasta las 12. Está bien. No, y el premio son los 10.000 pesos de vale por productos de la Feria Franca. Qué bien. Que en un ratito Chini va a traer. Así que ya con preguntar participás. Bien. ¿Es un personaje televisivo? No. Lo duda, ¿viste? A veces... No. ¿Te referís a si tiene un programa de televisión o algo así? Sí. ¿O si es conocido? Si es conocido, sí. Pero... ¿Por la televisión? Sí. Se conoce. O sea, cualquiera se conoce por la televisión. Más de estos personajes. ¿Hace televisión? No hace televisión. Está bien. Bueno, por eso dije, bien, no. La respuesta como es sí o no, claro, a veces es difícil. No claro. Hace televisión. No. Si tiene un programa, quiere decir, porque yo al toque pensé, está viva en Mirta Legrand. Esta columna tendría que ser, no es Darín, tampoco Mirta Legrand. Sí, pero no, lo mismo. Traigo a una persona. Mirta, no sé, sería un dinosaurio. No. Mirta Uriosa. Bueno. Suspenso. Chan. Suspenso. Bueno, escúchame, si no se te ocurre nada más, son 10:35, nos tenemos que ir a un cortecito, meta, pero meta. Podés seguir participando, nos vale. Escribís acá un mensajito, claro, 264-003011 y ya quedás dentro de el sorteo, del vale. Sorteo que vamos a hacer ahora a las 12 con el vale de 10 mil pesos de la Feria Franca. Muchas gracias, Antú. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Nos vamos. Gracias, Antú. Nos vemos la próxima. Y ya venimos. ¿Cómo es? Supa y canto. We'll be right back. suscripción mensual de 1000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Volvemos, volvemos con este aire fresco. No sé qué salió, ¿salió cortado ahí? Sí, salió, bueno, vale, dale que va. Aire fresco de los viernes es así, un rapidito, uno tras otro. Ya estamos en comunicación telefónica con Vero Salnone, que está desde la Escuela del Cuenco. Vero, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, buenos días, Pame, acá estamos. Qué bueno. Bueno, Vero, hoy un día muy especial para nosotros, para la radio, porque se suma la Escuela del Cuenco con un programa con los chicos y chicas ahí. ¿Cómo vienen con eso? Bueno, hoy comienza, te la dejo picando, el programa que están muy creativamente armando los y las jóvenes de quinto año, un décimo grado, los más grandes de la escuela, los pioneros, quienes egresan el año próximo. Qué bueno, espectacular. ¿Y hay alguno de ellos que te están acompañando? Sí, tenemos acá a Millaray y a Tania. Genial. Hola. Hola. Hola. Buen día. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Todo bien. Bien, acá, nerviosa. ¿Estás nerviosa? ¿Cómo vienen con este Te la dejo picando, que arranca hoy a la tarde? Bien, entusiasmadas, creo, ¿no? Sí, total. Cuéntenos qué edades tienen y cómo armaron este programa. Las dos tenemos 17, la mayoría tenemos 17, y armamos este programa porque un profe nos vino a ofrecer el espacio y nos pareció interesante para aprovechar. Así que nada, y creo que todos tenemos mucho que decir y es una buena oportunidad para decir un poco lo que pensamos del mundo en el que vivimos, ¿no? Está buenísimo. ¿Y cómo eligieron los temas? Háganos un adelanto. No, ¿qué? ¿No? Un poquito. Spoilers, no. Hay un espacio que es de deporte que lo van a manejar la mayoría de varones del curso, y hay otro espacio que es más de filosofía, y hay un tercer espacio, el último, que son mitos y verdades sobre nuestro colegio, sobre la educación Waldorf en general. Ah, mirá qué bueno. ¿Y eso lo pudieron armar solamente ustedes? ¿Ustedes con los profes? No, fuimos nosotros, así como te digo, ¿no? Las cosas que nos pareció interesante hablar, comunicar, lo fuimos armando obviamente con Vero acá, con la tutora del curso, pero más que nada fuimos nosotros con la impronta, digamos. Uh-huh. ¿Es la primera vez que hacen radio? Sí, sí. Ay, qué bueno. ¿Qué hay? Sí, ¿hay nervios? Sí. ¿Hay ansiedad? Sí, hay nervios. Sí. Hay ganas también. A mí como tutora me gustaría aportar que los jóvenes han trabajado un montón en esta cuestión de la filosofía, del hacerse preguntas, de lo sociológico, el poder ver el mundo en el que está. cuestionamientos, sus ideas, sus propuestas. Así que creo que va a ser un espacio muy, muy interesante y también con el humor que traen los chicos desde la columna de deportes. Qué bueno. Y la frescura, ¿no? Para nosotros, por lo menos desde la radio, también apostamos a que los propios jóvenes sean protagonistas y que nadie hable por ellos y por ellas, ¿no? Así que, bueno, nos pone muy, muy felices, la verdad, que se sumen. Por ahora va a ser un programa una vez al mes. Yo creo que se van a copar y van a venir más seguido. Pero por ahora arranca hoy a las 16 horas, te la dejo picando. Bueno, hay que escuchar, ¿no? Escucharles a los jóvenes. ¿Cuántos van a venir hoy? ¿8? ¿Puede ser? Sí, 8. Un montonazo, se va a llenar el estudio. Sí. No pretendas que seamos silenciosos. No, para nada. La idea es que justamente escucharles las voces, lo que piensan, va a ser buenísimo. Bueno, Vero, la verdad que una experiencia diferente. No sé si también como escuela habían tenido también esta oportunidad de hacer radio. No, es la primera. Es, y además también compartirles que en este grado se realizan pasantías sociales, es decir, los jóvenes en su tercer año realizan pasantías agrarias, van al campo a trabajar, en cuarto año realizan pasantías laborales, van a realizar distintos oficios durante una semana, oficios que ellos eligen. Y en el quinto año realizan pasantías sociales que tienen que ver con brindar un servicio a la comunidad, al prójimo, al encuentro con la otredad. Y el programa lo tomamos como parte de esta pasantía. Además de que los jóvenes van a ir asistiendo a distintas instituciones como el Mirlo, como dos hogares de tercera edad, el merendero de Piedra Blanca Abajo, a realizar servicios semanalmente. Uh-huh. Y paso el chivo de que estamos buscando un lugar de niñez para dos jóvenes que todavía no tenemos espacio. El servicio que se brinda es una vez a la semana, durante 2 horas, dos jóvenes van a colaborar con lo que sea necesario dentro del espacio. Así que, bueno, si surgieran datos de organizaciones que nos estén necesitando, ahí se cortó un cachito. Bueno, estábamos en comunicación. Ahí está, ahí volvemos, Vero. Sí. Ahí está. No sé si pudieran escuchar. Lo último no. ¿A dónde se tienen que dirigir para, si hay interés, en que dos jóvenes se sumen a hacer un trabajo voluntario? Sí, si surgiera alguna institución que trabaje con niñeces, es el interés de estas jóvenes, y se pueden comunicar con la Escuela del Cuenco y mandar aquí, el contacto, la expectativa, la necesidad. Hermosísimo. Bueno, mucha, mucha suerte para hoy. Que sean bienvenidos, bienvenidas a esta comunidad que es la comunidad de la radio Identidad Comunitaria. Y nos encanta esto de poder fortalecer las redes, ¿no? La comunidad, y como siempre decimos, mostrar que hay un montón de gente que hace cosas interesantes, que piensa en la comunidad, que bueno, en este caso hacen proyectos con los jóvenes, tan importante fomentar la solidaridad, fomentar el compromiso, fomentar el trabajo con otros y con otras. Así que bueno, va a ser un gustazo. Préndanse hoy por la 103.3 a las 16 horas. Entonces te la dejo picando el programa con los chicos, las chicas del Cuenco. Muchas gracias, Pame. Para nosotros es un honor también participar de una organización comunitaria como es la Radio Identia. Y felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Muchas gracias, Vero. Bueno, saludos a todos por allí. Nos vemos, muchas gracias. Abrazo. Gracias, Pame. Chau, chau. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, también esta jornada, este fin de semana está movidito. Tenemos la Biblia de los Molles. Sí. Especial Infancias, trueque de libros y juguetes. Dígame, cuente. Bueno, juguetes que ya no uses. ¿Vos tenés juguetes, Jorge, que no uses o seguís jugando con los mismos? No, ya los he regalado todos. Los regalaste, sí, qué bien, porque de eso se trata. Podés ir, llevar juguetes, libros, este domingo 24 del 8 a partir de las 13 horas. ¿Sí? Te invitamos a traer libros infantiles y juguetes que ya no uses, por favor, en buen estado, para intercambiar con las niñeces que vengan ese día. También estaría la gratiferia con ropa infantil. Si tenés libros infantiles que querés donar, podés dejarlos en la biblioteca a la tarde. Ahí nos quiero decir algo más para acotar, Ezequiel. No, sí, que todo esto es en el contexto de la Feria de los Molles, que se realiza una vez por mes, generalmente el tercer domingo de cada mes, pero no siempre sucede, cuando se puede se hace el tercer domingo de cada mes. Y bueno, ahí vamos a tener la gratiferia, va a estar el intercambio de juguetes, va a estar a las 15 va a estar el espectáculo de travesía, a las 16 va a estar Me Coroqué, también haciendo percusión y danza afro, y por supuesto radio abierta, ¿no? Ahí justo tenemos un audio, ahí lo compartimos, ahí va, ¿eh? ¿Estamos listos ese? Ahí va, ¿eh? Este domingo 24 de agosto, desde la Biblia de los Molles, te invitamos a venir al trueque de libros y juguetes a partir de las 13 horas y en la plaza. Si tenés libros infantiles o juguetes que ya no uses, podés traerlos para intercambiar con otros niños y niñas que vengan también a este evento. Por favor, acordate que es importante que los traigas en buen estado. ¡Te esperamos! Bueno, la invitación entonces está hecha formalmente este domingo 24. Muy bien. Bueno, ¿tenemos algo más? Tenemos, ¿no es cierto, Pame? Más, porque esto continúa, exactamente, tenemos muchas actividades y contarles que en el día de hoy también la Universidad Nacional de los Comechingones está haciendo una invitación muy interesante y para eso ya estamos en diálogo con Marcelo Alcaraz. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal, Pamela? Buen día para todos y todas ahí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por este ratito. Sabemos que debes estar con muchas tareas, ¿no? En la previa siempre pasa cuando uno está coordinando una actividad. Y como es tu caso para el día de hoy, la presentación del libro Agüero, Poesía, Naturaleza y Universidad. Si querés, contanos un poquito más cómo es la actividad del día de hoy. Sí, la organización siempre. Son días de estrés, pero sí, también días muy lindos porque lo que hoy vamos a hacer es presentar formalmente y oficialmente el libro que acabas de mencionar, que es una coedición, una edición conjunta entre la Universidad Nacional de los Comechingones y la Universidad Nacional de San Luis. Es un libro que compila un grupo de poesías, un núcleo de poesías de poemas de Antonio Esteban Agüero y fotografías de esta región. Que en su momento, en el 2023, configuraron una edición especial, que fue una edición única, de un ejemplar único, que fue un regalo institucional de los rectores de la Universidad de los Comechingones y de San Luis al Papa Francisco. En 2023 hubo un encuentro muy, muy grande con universidades de toda Iberoamérica, más de 200 universidades, y en esa ocasión, bueno, llevaron ese regalo institucional. Pero ese libro quedó ahí, estaba... Aquella vez fue hecho de manera artesanal, como un objeto único, pero el contenido nos parecía siempre que era muy, muy interesante, que pudiese ser democratizado, llamémoslo así, que después se transformara en un libro de mayor difusión, y eso es lo que, bueno, por convenio la Universidad de los Comechingones y la Universidad de San Luis decidieron hacer. Así que, bueno, sabés que los derechos la obra poética de Antonio Esteban Agüero la tiene la Universidad Nacional de San Luis. Entonces, bueno, con mucha generosidad, te diría, accedieron a editar este libro conjunto y va a quedar como también un rescate en la memoria de alguna de las poesías de abuelo. Siempre es bueno volver a... Qué bueno. Estamos en las 17 horas en el aula magna. Van a estar los rectores de las dos universidades. Entiendo que está invitado también el rector de la UNBIME, de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, por lo cual tal vez tengamos los tres rectores de las tres universidades nacionales que tiene la provincia de San Luis. Y por supuesto, abierto a toda la comunidad, a todo el mundo invitado. ¿Cuál crees que es, Marcelo, la importancia hoy de volver a leer a Antonio Esteban Agüero? Es mucha. Yo el otro día me preguntaban, hablábamos un poco de la obra. Viste que es una obra tan, tan polifacética, tan rica. Encontrás muchas facetas de Agüero, un Agüero telúrico, con una mirada de lo ambiental, con una mirada de lo político, un Agüero existencialista, si querés, de sentido a la existencia. Bueno, hay muchísimas, es muy rica, muy amplia la obra de Agüero, es también testimonio de época, es el registro histórico de esta región. En fin, hay muchas razones por las cuales siempre es bueno volver a la lectura de Agüero. Por supuesto, hay también, esto entiendo yo, ¿no? Me arriesgo a decirlo, hay agüeros que te pueden gustar más y agüeros que te pueden gustar menos, pero en todos los casos, ¿viste? Porque también hay que leerlo en clave de época, sus primeras poesías se corresponden a una determinada corriente, ¿no? Poética que predominaba en el mundo. En fin, bueno, hay que saberlo leer también en clave de época para entender mejor su obra, su modo de construir la poesía. Pero es una figura claramente muy relevante para la provincia de San Luis. Sabes que fue, hasta tuvo esa faceta política, fue ministro de Cultura, ministro de Gobierno, muy poco tiempo, pero estuvo dentro de un gobierno, el gobierno desarrollista. Después, en el 63, si mal lo recuerdo, hubo una reforma de la Constitución, fue convencional, constituyente, y bueno, también una figura que murió, algunos dicen que un poco olvidado, un poco empobrecido, otros dicen que no, que en realidad era el Agüero de siempre, pero también su muerte, viste, su figura, todo eso constituye una, si vos querés, una figura muy atractiva como, como escritor, ¿no? También para adentrarse en la vida de él y entenderlo en esa clave de época. No era religioso, pero escribe sobre religión. Yo te diría, no era un revolucionario, pero escribe sobre su visión revolucionaria de las cosas. La Mazamorra tiene la música de Peteco Carabajal y se convirtió en un clásico, ¿no? Que cantó hasta Mercedes Sosa. Así es, nosotros lo hemos elegido como... Es bueno leerlo. Como cortina, digo, acá. Sí. La tenemos muy presente. Claro, y eso es un punto. No hay tanta circulación de libros, viste, la edición es limitada. Si vos buscas en internet tampoco hay mucho de él. Entonces editar este libro también nos permite rescatar, aunque sea una partecita muy, muy pequeña de la obra poética de Agüero. Recordemos entonces que hoy, 17 horas, la invitación está hecha a Agüero, Poesía, Naturaleza y Universidad. Bueno, una iniciativa en conjunto de las universidades que con anfitriona va a estar la Universidad Nacional de los Comechingones. 17 horas en el Aula Magna Nacional de los Comechingones. Felicitaciones por este trabajo, por esta tarea, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por difundir siempre estas actividades. Va a haber también un cierre ahí con Débora Villalba, de Coquena, así que también tengan ganas de escuchar un poco de música. Hermosísimo, entonces. Literatura, poesía y música en el marco de la universidad pública. Muy bueno. Así es. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, por muchísimas la gracias, Pamela. Abrazo para todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, hablábamos entonces con Marcelo Alcaraz de la Universidad Nacional de los Comechingones acerca de esta invitación hoy a las 17 horas, trayendo de nuevo a la obra de Antonio Esteban Agüero. Así es. Musiquita, literatura, de todo, gratis, además. Exacto, lo importante. Un alivio para el bolsillo porque ya estamos prácticamente a fin de mes. Uh-huh. 11 de la mañana, un minuto. Les comento que la temperatura actual es de 11 grados y esperamos una máxima para la jornada del día de hoy de 14. ¿Cómo descendió, no? Ayer que tuvimos 23, hoy estamos a casi a los 14 grados. Pero se ve hermoso. Sí, obvio. Esta ventana que tenemos que nos regala ahí el solcito, una belleza. Y les cuento que acá van llegando mensajitos al 1264-003011. Sí. La consigna del día de hoy es adivinar, por supuesto, el personaje, quien ya solamente con preguntar ya está participando del premio de los 10.000 pesos, del vale por 10.000 de la Feria Franca, que en un ratito nada más va a traer la Chini. Sí. Pregúntame. ¿No le hemos preguntado a Ezequiel que diga algo, se tire un centro? Ah, bueno, acá teníamos un mensajito que era preguntaba si es artista. Sí. Sí es artista, recordemos que es mujer, es argentina, está viva y es artista. ¿Vos ese tenías pregunta? ¿Es porteña? Sí. Uy, lo dudo. ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro, estoy seguro. Bien. Pues medio como yo, que nació allá, pero de acá. Me llevaron para otro lado. Es así. Vos viste que si a lo mejor nació en el conurbano, vos le decís porteño, por ahí se enojan. Claro. Claro. Sí, para nosotros son todos porteños cuando somos del interior. Es de la provincia de Buenos Aires. Nació en la provincia de Buenos Aires. Nació en la provincia de Buenos Aires. No hace televisión, pero es conocida a través de la televisión. De todo. Sí, bueno. ¿Es música? Sí. Es música. ¡Ay! Que la gente nos escriba al 2640030. Llega un mensajito que dice, ¿es rubia? No. No es rubia. Entonces... ¿Su edad ronda entre los 30 y los 40? No. Bien. Ah, bueno, muy bien. Vayan pensando más preguntitas. Nosotros nos vamos a una pausa, un temita musical. Y ya volvemos, no se vayan porque, claro, hasta las 12 estamos acá por la 103.3. Aire fresco. Hay gente haciendo fila afuera, así que seguimos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en arroba Hafen Cerveza Artesanal. Hafen, hecha con pasión. Hola,

11:12 y este es la columna amiga. Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos el estudio lleno de gente en este preciso instante. Hay dos actividades muy importantes para la Villa de Merlo y muy importantes para Amigos de Merlo, como Impro Teatral y Tacuara. Dos obras, nada que ver una con otra, pero dos obras realmente hermosas. Vamos a comenzar con Tacuara porque es lo primero que está este fin de semana en Amigos de Merlo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acércate, Flor, que no muerde el micrófono. Están ahí mirando con carita de qué me va a preguntar. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Habla más al acá, micrófono. Acá. Exacto. Bien. Bien, contentes acá de estar en esta radio una vez más. Así que gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Y bueno, y eso, contentos que vamos a presentar ahí mañana Tacuara, Hechos de Luz y Tierra, de Sombra y Misterio. Que nada, la venimos haciendo. Esta es la sexta función. Y por un ratito, supongo que al menos en el teatro no vamos a hacer más función, así que hay que aprovechar ahí, es como una pequeña despedida, está buenísimo. Bueno, para los que nos están escuchando, ¿qué es lo que es Tacuara? Tacuara. Tacuara es, bueno, es una obra de danza teatro. Una obra de danza teatro y nada. Dirigida por Mabel Daichi-chan. Y nada, somos tres intérpretes que estamos en escena y usamos un elemento escénico que es la caña, la tacuara. Usamos muchas de las cañas en escena como elemento de la composición y de la dramaturgia de la obra. Es una obra muy visual, que no tiene diálogo así hablado, al menos desde los intérpretes. Y nada, una experiencia, eso es, una experiencia para el espectador. Eso cargada sería. De imágenes, sonidos. Actúan Ulises Candia, Javier Melgarejo y Facu Hermosi. Sí, sí, así es. Dirige la Mabel Daichi-chan y bueno, y en asistencia de dirección Flora Guerreberri. Está Mario Milazzo en la edición del sonido. Bueno, nos ha ayudado un montón de gente en la producción, así que la Belu, bueno, Belén Illar está ahí con la técnica de luces. Y nada, le mandamos ahí un saludo a todo ese equipo lindo que nos vamos a encontrar mañana. Flor, ¿cuál es tu experiencia trabajando con estos muchachitos? La verdad que es una experiencia muy profunda y... O sea, mucha admiración por el equipo en general. mucha sorpresa y admiración también por la cantidad de gente que se ha sumado como por amor a la escena y por respeto y admiración a la gente que está en el equipo. O sea, es mucha la gente que ha participado de la obra. Eso me sorprende muchísimo. Y justo recién hablaba con Uli que siempre me sirve... como remitirme a la primer sensación que tuve del primer ensayo en el que empecé a participar, donde lo que más me sensibilizó fue la entrega de los intérpretes, como de los cuerpos, las vulnerabilidades en escena y las imágenes. O sea, es una obra como con mucha imagen, mucha potencia en la imagen. Y mucha sensibilidad, o sea, sí o sí te vas atravesado. Como para una persona que lo va a ver, sí o sí se va atravesada. Sí. Bueno, es una obra que tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo. Javi, contanos un poco cómo fue esa creación de esta obra, este proyecto. Buen día, primero. ¿Qué tal? Hola, Javi. Fue bastante intenso el proceso. Es como que cada uno de los intérpretes ya teníamos una... Veníamos con una formación, cada uno con lo suyo, digamos. Pero como que ya el elemento nos quita un poco... El estar con un elemento, no poder pararte, por ejemplo, esa es una de las cuestiones que estamos... entregados a las cañas y no, y como que tenemos que lograr equilibrio con eso, como que hay diferentes cosas que tenemos que lograr, que se tienen que lograr exactamente con la práctica. Entonces es una experiencia, como dijo Luli, todos los ensayos, todas las funciones, es una forma nueva de poder crear la obra todas las veces, y eso es muy interesante para todos, para los intérpretes, para el que lo ve, para el que dirige, fuerte también, pero es una, estamos acostumbrándonos también al proceso, que es hermoso y tiene buenos resultados, y todo nos sorprende, así como puede llegar a sorprender al público, nos sorprende a nosotros todas las veces que lo hacemos, salimos atravesados. Sí, se dieron varios cañazos en este proceso, ¿no? A Uli lo vi un par de veces con unas marcas. Sí, es inevitable, es como que no podés manejar del todo. A veces sí, pero son muchos elementos, somos tres cuerpos que estamos en constante movimiento, como desbastados, ¿no? Como que son cuerpos que están ahí apoyados en esa imagen y en esos objetos también. Sí. Naciendo, creciendo, muriendo todo el tiempo. Es como un constante nacer y morir también eso. Esta obra, digamos. Claro. ¿Cómo es trabajar con Mabel? Hermoso. Muy lindo, la verdad. La Mabe es una gran artista que, bueno, yo admiro así, creo que no he visto así alguna otra obra que me haya maravillado tanto como una obra de la Mabe. Y bueno, y como toda persona ahí grosa y como humanos que somos, pasamos por todas las etapas del proceso, pero por suerte ella se ha compenetrado con la obra al ser su creación. Ella, en el momento del proceso, yo me juntaba con ella y ella vivía pensando en eso, soñando con eso, soñaba las escenas y pensaba, y básicamente rondaba su vida en base a esa creación. Entonces creo que, más allá de todo lo que pueda hacer, un poco haber trabajado con ella es saber que lo que es hacer un trabajo a profundidad, de verdad, que más allá de la piel, como bien desde adentro es que se ha laburado, y eso ha sido meramente gracias a Mabel y a toda su experiencia y exactitud de lo que desea, ¿no? Ver, que eso está buenísimo porque se llega a lugares re lindos. Así que un saludo para la Mabe y que gracias por todo su arte y por esto. Y yo quería agregar que también algo muy interesante en el trabajo de Mabel tiene que ver con que ella tiene un estilo que es muy Mabel, pero que como que trabaja con algo de los cuerpos, o sea, de los intérpretes, como que ella toma lo que está sucediendo para eso dirigirlo y eso dirigirlo. Como su creación, en su creación está muy presente la observación de lo que hay, de lo que dan. Entonces eso es muy generoso. Mm. Ella es muy generosa con sus conocimientos y sus saberes. Bueno, la cita es para el sábado, mañana, 23 de agosto, 21 horas, bien puntualito, en el Teatro Amigues de Merlo. Eso, la entrada anticipada hasta hoy está 6.000, igual en puerta creo que está 8. Igualmente, la idea es que no sea un impedimento el dinero para ir a presenciar esta obra. No sé si hasta hoy el teatro entrega entradas. Bueno, el teatro entrega ahí unas entradas gratis para quien no pueda. Y también está accesible ahí, que esa es la idea, que nos encontremos también, que sigamos yendo al teatro y que nos apoyemos. Así que eso también es esta obra, un evento más ahí en defensa de la cultura. Así que eso, mañana a las 9 horas en el teatro. Mañana 9 horas en el teatro. 21, claro. Y para el domingo, gracias, la agenda sigue. No se vayan porque vamos a jugar un poquito antes de que se vayan. Para este domingo sigue la agenda en Amigos de Merlo y tenemos impro teatral. Sí, tenemos impro teatral. Voy a estar participando, haciendo un poco de terapia con, con la gente que quiera, nada, hacer una terapia en vivo y en directo. Este domingo es terapia. Se llama Tras Tristes Traumas. ¿Tras Tristes Traumas? Sí, y yo soy la terapeuta. Ajá, bien, sí. ¿Y cuántos pacientes van a participar? Van a participar 5 pacientes con los traumas que el público vaya anotando en papelitos. Así que vayan temprano para poder pensar en sus traumas y que sus traumas salgan a escena improvisados. Sí, muy bien. Sería este domingo a las 20 horas. 20 horas. Bien. Le queremos comentar a los que nos están escuchando que estamos entrevistando ahora a Laura Veiga, que el domingo va a estar entonces... con un papel de psicóloga. Psicóloga, psicoanalista. Depende del paciente que venga, voy a tomar una de las... de las ramas de la psicología. Bueno, ya estuvieron preparándose para esto y surgieron varios traumas. ¿Cuáles son los más frecuentes? Un trauma que salió fue que a escondidas una persona comía papel higiénico. Mirá. Ah, mirá vos. Bueno, está de moda, hasta sí. Milanesa de papel higiénico. Vimos una nota, hablamos de una nota de una persona en Santiago del Estero que había hecho milanesas con carne en mal estado y papel higiénico tenían las milanesas también. Bueno. Así que parece que está de moda empezar a comer papel, y si la comida está tan cara, hay que buscarle la alternativa, ¿no es cierto? Te digo que TN lo pone de moda al toque. Claro, es tendencia, como te dice Clarín siempre, ¿no? Es tendencia a comer papel los argentinos ahora. Sí, esta obra, este ciclo es un ciclo que... cada mes, es el último domingo de cada mes, se presenta un formato diferente. Sí. Se ha presentado un formato en el primer mes que hicimos. Directores de cine. Directores de cine. El segundo mes fue una jam de improvisación. Este mes es de la terapia. Y así vamos cambiando cada mes. Nosotros nos juntamos a ensayar, a practicar, improvisado siempre, el formato que va a venir. Sí. Y siempre se invita gente improvisadora que quiera venir para participar del próximo formato, si se puede comprometer a estar los 4 martes de 22:30 a 24, que es que ensayamos, puede acercarse a nosotros, somos un grupo de improvisación y bueno, nos juntamos a eso, a improvisar. Y en las jams que se hacen, que se hizo una sola, puede improvisar cualquier persona del público, ¿no? Entonces en la jam dice, bueno, yo quiero participar de este juego, porque en el mundo de la improvisación como que se conocen los juegos o se conocen, entonces cualquier persona puede ir a improvisar en los jams, ¿no? No es el caso de esta que va a pasar el domingo, pero bueno, seguramente más adelante haremos otra jam y ahí el público está, y el público que va a improvisar no paga la entrada. Bien. ¿Quiénes van a actuar este fin de semana, este domingo? Este domingo va a actuar Esteban Éter, Ailín Alderete, la China... Sandival. Nico... Domínguez. Laura y yo. Vegas. Laura Veiga. ¿Y quién más? ¿Y Pela? Y el Pela Galtier. El Pela Galtier o Gabriel Galtier. Sí. Y... nadie más. Bien. Ellos nomás. Porque Caro Mendoza está de viaje, así que está. Bueno, pero estuvo aportando. Estuvo en los ensayos, sí. Sí. Así que no, estamos contentos con estas juntadas que se están armando. Estamos aprendiendo juntos y es muy divertido. Esa es la situación. Es que la impro tiene una dinámica. Estas impro, porque hay otro tipo de impro que no tienen esa dinámica. Pero estas impro sí tienen la dinámica de ir siempre como. A la risa, está bueno. A nosotros, porque yo, a mí hacer esta psicóloga como que me pone en un lugar que me divierte. No sé, es como que, y soy otra persona y ya estoy pensando el vestuario y los tacos altos, que jamás uso tacos, y me voy a planchar el pelo, como ser otra persona, ¿no? Jugar a ser otra persona por un ratito es muy divertido. Sí, totalmente. Sí. Bueno, qué bien. Che, tenemos poco tiempo, así que nos vamos, como estamos, hoy es viernes. Yo quería saber si habían hablado un poco del INT. Sí, por supuesto, pero sí, todo lo que traigas suma, así que por favor. Eso, como que hay que realmente festejar porque el Senado y los diputados dieron freno al decreto 345 que iba prácticamente a la disolución del INT. Así que estamos como muy contentos y también a la expectativa de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora para seguir? Porque ya se desmanteló el INT. Entonces, bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué otras acciones vamos a hacer los teatristas que pudimos frenar esto para que el INT vuelva a funcionar? Porque ya los delegados han sido dados de baja, las direcciones de fiscalización, de administración, todo ya estaba preparado para... Desarticulado. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo se hace para volver a armar todo esto. Es un hito muy importante que ayer fue. Es un ente muy importante para todas las disciplinas, incluso ustedes desde la danza y desde el teatro. Siempre el INT es quien fomenta y quien ayuda a que podamos seguir sosteniendo el arte en nuestro país. Sí, está muy bueno y ojalá la puedan entrevistar a Guillermina, que era la delegada, que también se quedó... Ya vamos a organizar una entrevista. Porque ella tiene bien información de todo este siniestro plan, ¿no? Sí. Que por suerte lo pudimos contener. Bien. Realmente estamos muy contentos. Sí. Bueno, vamos chicos, a jugar un poquito. Sí. Los podemos convocar. Ustedes saben que nosotros los viernes... Es un poco más distendido el programa. Tenemos un juego que es el del personaje. Y bueno, vamos tirando. Alejandro puede decir sí y no, nada más. Y les he ido preguntando durante la mañana, por ejemplo, si este personaje es. Sabemos que es argentina, es mujer, no tiene. Está entre los 30 y los 40 años, no, esa edad no tiene. No. ¿Es porteño o? Nació en Buenos Aires. Chicos, ¿están abiertos? No entiendo. Está viva. Tienen que adivinar el personaje. ¿Es artista? Okay. Pero si lo adivinaron, lo tenés que decir porque todavía tenemos que entregar el premio. Entonces es tirar de pistas a través de preguntas y yo solo respondo sí o no. ¿Es okay. artista? Es artista, sí. Argentina. Sí. De bueno, porteña, dijo. No, nació en Buenos Aires. ¿Dónde vive? No puedo responder eso. ¿Vive en Buenos Aires? No. Ah, ¿no vive en Buenos Aires? No. Bien. Deportista, ¿no? Artista. ¿Hace música? Sí. Llegó la Chini. Que la Chini se la sabe toda siempre. Bueno. Pero bueno, que vayan escuchando. Otra pregunta. Vamos, rápido. ¿Hace pop? No. ¿Rock? No. ¿Folclore? Sí. ¿Sol? Listo, ya está. ¿Está en La Voz? No. ¿Empezó de muy jovencita? Bueno. Sí, muy. Bueno, listo, muchas gracias. No es Lali Espósito. No es Lali Espósito. No, se hace folclore. Porque preguntaron si era Lali Espósito. Bueno, pero vos no podés decir. Y Juana Molina tampoco. Son las preguntas que nos llegan al 2664-003011. Pobre tío. Bien. Así que esas son las... No puedo tirar más nada. Y yo solo puedo responder por sí o por no. ¿Es rubia? No. No es rubia. Bueno. Chan, se quedaron bien. Ahí. Muchísimas gracias. Sigan pensando. Escuchen la radio hasta que termine. Escriban enseguida. Hasta las 12 tienen manden tiempo. Manden un mensajito si se les ocurre algo. Bueno. Y continuamos con más. Aire fresco. 11:31, pausita. Y ya casi que nos estamos despidiendo. Queda media hora de programa nada más. Pausa, ya volvemos. Mañana. Nos escuchamos. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mi soñar. Vaca Cubana. Gracias. Gracias, amigos. Fuertes aplausos. ¡Feliz cumpleaños! Grandes maestros. Fuertes aplausos para los profesionalistas del aire acondicionado. Débora Dixon y Luciana Palacios en la voz. Gran Pachanga Gran. La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, con odor loronio. Nada va a pararla. Gran Pachanga Gran. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada. De la mañana, 39 minutos. Qué rápido que se nos está yendo este viernes, señoras y señores. Les queremos comentar, porque nos quedó una cantidad de cosas en el tintero, como por ejemplo, este domingo va a haber un vivero, se va a realizar una minga, perdón, en el vivero comunitario a partir de las 10 de la mañana, en donde están trabajando los recuperadores merlinos. Aquí en la Villa de Merlo, así que a partir de las 10 de la mañana vení a disfrutar, conectate con la naturaleza, compartí con amigos y apoyá el trabajo comunitario en el centro de reciclado aquí de la Villa de Merlo. Esta invitación lo hacen los recuperadores merlinos unidos, la cooperativa de trabajo de aquí de la Villa de Merlo, invitados a los que quieran participar de esta minga, ¿no? ¿Qué más tenemos, Alejandro? Y este domingo comilona, el domingo 24 de agosto, al mediodía prendemos el fuego, dicen. Te invitamos a ser parte de una experiencia sensorial inolvidable. Degustación más maridaje, que no sé qué es, más música en vivo. ¿Qué dice? Es conseguirle un marido a la comida. Ah, mirá, una cosa en así, eso. Como combinar la comida con el trago. Ah, ese es el maridaje. En Cerro de Oro, un lugar en plena conexión con la naturaleza, que incluye degustación en tres pasos. Bien, esto tiene un costo de 40.000 pesos reservando hasta el 16 de agosto. ¿Por qué 16 de agosto? Ya fue. Y si no, 35 pesos yendo con una persona más. 35.000 pesos. Y si van tres personas, 30.000 pesos. ¿A dónde? ¿Teléfono? Teléfono. ¿Dónde está el teléfono acá? No, que nos escriban acá. Al 2640030 11 y hacemos el vínculo entonces para que puedan ir a comer algo rico y que encuentren su pareja gastronómica. Ah, bueno. La rusa. Río, porque acá pone a Treche. No sé si promete tanto. Hay una dirección que es @ la rusa y los evitables. Muy bien, para este domingo entonces, este hecha domingo la invitación, cumplida con todas las invitaciones. El trío más económico. Ahora sí, nos vamos a nuestros invitados acá. Voy a poner transmitir. ¿Sí? Bien, les comentamos que entonces que se pueden meter a @ Identidad Comunitaria y en esta ocasión nos ven a través del Facebook. Así que le damos la bienvenida a Facebook. Está? No, no, a quienes nos están acompañando hoy, que ah, hola. Chini. Buen día, ¿cómo les va? La Chini y el Fede Vázquez, ¿cómo buenas, están? Buenas. ¿Cómo andan? Muy bien, aquí andamos. Chini, decinos que... no la sabes. No, todavía no. Todavía no. Necesito más pistas. Más data, sí. Bueno. Sí. Bueno, esta columna... Es muy joven, me da un poco así como... Claro. Estoy desactualizada. Así que... No ¿es sé. Muy joven? Y sí, entre 30 y 40. No. Porque la pregunta fue, ¿tiene entre 30 y 40 años? Es no. No tiene entre 30 y 40. Más o menos, no me dijeron nada. No se sabe nada. La edad. Se sabe que es argentina, que nació en Buenos Aires, que es artista. En provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires. Defina. En provincia. En provincia de Buenos Aires. Está viva, no es Mirtha Legrand. Ese, bueno, no es rubia. No es rubia. No es rubia. Tenemos esa data. ¿Es pelirroja? No. No es pelirroja. ¿Es morocha? Sí. Ok. Bien, anda pensando preguntitas. Anda pensando tanto preguntitas. Tanto Fede como Chini. Vamos a hablar. Mientras piensan las preguntitas, ¿quieren que hablemos de la Feria Franca? Dale. O... ¿Da? ¿Vos decís que da? O... Y, ¿qué sé yo? Me parece que sí. Que sí, puede ser. Sí. Es fundamental porque tenemos que saber de quién es el premio de los 10.000 pesos que la Feria Franca nos acerca en el día de hoy. ¿No? Exactamente. ¿Sí? El sorteo de esta semana corre por cuenta de la Banda del Monte. La banda del... La compañera Antonella, que viene todos los sábados desde el otro lado, desde Trasla, y trae una variedad bastante amplia de productos de cosmética y algunas cosas también que tienen que ver con la salud, ¿no? Tinturas madres, yuyos, distintas cosas que tienen que ver con la cosmética natural y la herbolaria también. Ahí tenemos un audio, si querés. ¿Sabés que el audio lo tengo en ese celu que te está filmando? ¿Vos lo tenés en el tuyo? Lo tengo. Bueno, entonces hagamos un intento por el micrófono, nos sí. dice acá nuestro operador, para escuchar entonces en primera voz quienes protagonizan hoy el premio, el vale de los 10.000 pesos de la Feria Franca. Vamos a ver si escuchamos. Pamela. Ahí la escuchamos. Antonella. He creado el proyecto La Banda del Monte hace 6 años, en el cual elaboro preparados botánicos a partir de siembra, cultivo y cosecha de plantas aromáticas y algunas otras cosechadas de manera consciente de las sierras, en donde realizo fitomedicina, que son alquimias con plantas para preparados medicinales como aceites medicinales, tinturas madres. Después hay una línea de biocosmética donde elaboro shampoo, acondicionadores sólidos, desodorantes, pastas dentales, ungüentos medicinales, todos productos naturales libres de químicos. Y después también una línea de herbolaria donde tengo distintas hierbas para realizar infusiones, para ponerle al mate, y sahumos para limpiezas energéticas de espacios, de personas. Bueno, muchas gracias. Ahí estábamos escuchando entonces un montón de productos muy sanos, naturales. Sí, sí, la verdad que es muy interesante el trabajo de Antonella y un trabajo muy, muy consciente. Que no es cualquier cosa, ¿no? Como ella dice, la recolección consciente de hierbas del monte y todo eso, digamos, hay un trabajo en consonancia con los ciclos de la naturaleza, con la luna, con la subida, la bajada. Y la variedad, porque hasta pasta también, dental, sí, ¿no? Ella sí, dice desodorantes, como que... sí, hay mucha variedad. La verdad que... Es un trabajo bastante lindo el que hace ella. Hace más o menos un año, calculo, que está ella en la feria. Bien. Y es una también de las personas que está trabajando ahí en Trasla Sierra, en una de las brigadas que hay contra los incendios forestales, con la brigada Pecarí. Ella también tiene un trabajo bastante activo. Está buenísimo porque una mirada integral del cuidado de la naturaleza, además de producir sus productos saludables, bueno, cuidar el entorno. No es una actividad extractivista. Claro. No está mirado desde ese lugar, sino está mirado desde un lugar mucho más integral. con conciencia. Y con la conciencia de ser uno parte de. ¿No? Bien. Me parece eso. ¿Y cómo fue creciendo la cosmética natural en los últimos años, ¿no? Que tal vez no conocíamos tanto? Ahora sí. Hay un montón de posibilidades. Sí. Tal vez lo más común son las cremas, pero vamos viendo que hay todo tipo de productos sí, naturales. Sí, ahora aparecieron los serums, los hidrolatos, los... Hay shampoo, hay jabón. Sí, hay de todo. Hay de todo. El jabón ese de... Perdón que me meto, ¿eh? El jabón de para lavar los platos. ¿Qué se valen? Ese está tremendo. ¡Ay, lo probamos! Sí, no, es excelente. Un éxito. Te lavás todo con eso, sí. Es espectacular. El multifunción, está buenísimo. Te resuelve la vida. Está genial. Bueno, entonces todas las personas que solamente con hacer una preguntita nos escriben al 1264-003011 tienen la posibilidad de llevarse 10.000 pesos en productos. En productos que... Van a la feria y eligen el producto de lo que vean ahí en el puesto de Antonella. Pueden conversar con ella sobre todos los productos que tiene y llevarse lo que más les interesa por un valor de 10.000 pesos. Buenísimo. Espectacular. 1264-0... Bueno, y sí. Preguntan al 2664-003011. ¿Tenemos algún mensajito? Tenemos un mensajito que dice, ¿tiene entre 50 y 60 años? Sí. Sí. Entre 50 y 60 años... Sí. Habíamos dicho, ¿era música? Sí. Era música. ¿Es solo folclorista? Sí, básicamente. ¿Solo folclorista? Básica. ¿No se canta alguna otra cosa? ¿Una de Fito? Una de... pero me tengo que tirar más como participó. Participó. Suspenso. No, es como, tengo muchos datos. Bueno, mientras no la se gente... te ocurre nada, Fe. No, estoy pensando, che, pero no me viene. Mientras Fe piensa la pregunta, le vamos a dar la bienvenida a Fede Vázquez también, que una vez más está acá. Bienvenido, gracias por venir. Nos va a acompañar mañana en la feria junto a Walter. A Walter Castón con la Percu. Sí, bueno, gracias por invitarme una vez más. Súper contento y agradecido de estar acá. A la Chini también por siempre abrirme ahí las puertas de la feria. Si bien no hay puertas, una manera de decirlo. Todos entendimos. La verdad que muy hermoso siempre participar de la feria, del ambiente que se genera, ¿no? Bueno, esto que estaba nombrando, todas las cosas que hay, que se ofrecen, uh-huh. La verdad que todo muy cuidado, ¿no? Y todo muy... eso pensado para un bienestar general. Claro, como que cierra por todos lados, claro. ¿No? Yo lo veo así, al menos. Está buenísimo. Así que siempre que se puede ir ahí a participar y, bueno, hacer música está genial también. ¿Cómo andan los músicos, Fede? ¿En general? En general. Y remándola como todes, digamos. La verdad que está difícil, pero... Pero bueno, siempre intentando hacer música desde un lugar genuino, yo lo veo así, creo que si lo hacemos así es la manera de seguir, digamos, de seguir resistiendo. Pero bueno, después sí, está difícil en general. Yo estoy, por suerte, dando clases. Ahora, bueno, ya hace un tiempito que estoy un poquito más armadito y bueno, contento de que a poquito se van ahí armando, como tengo un par de alumnos, estamos, de paso meto chivo, estamos con una orquesta infanto juvenil en la biblioteca Esteban Agüero, que la verdad que estamos súper contentos porque arrancó este año y ya tenemos 15 pibis ahí que están haciendo música realmente. Estamos con Caterina Felizola. Ahí llevando adelante la orquesta, así que súper contentos de ese proyecto. Así que eso, de a poquito vamos buscándole la vuelta para hacer música y para sobrevivir también, ¿no? Un poquito de las dos cosas. Combinar los dos, el gran desafío. Tal cual. Llegan más mensajitos al 1264-003011. Dicen, ¿es parte de una familia de folcloristas muy conocidos? Sí. Chan, chan. Chan, chan. ¿Le podemos decir al operador que busque algo de música? Ya lo tiene, ya lo tiene. Bueno, escuchame, porque nos quedan 10 minutos. No es ningún improvisado. No es ningún improvisado. Sí, nos queda un poco tiempo. Fede, ¿estás participando en varias cosas? Estoy participando, sí. Bueno, estamos tocando con Walter, ahí a dúo un poco esto, haciendo música argentina y también latinoamericana. Un poquito ahí como un paseo por toda la música nuestra. Después estoy tocando con el Puchi García, sí. Que creo que hoy vamos a tocar a la noche ahí también en la Biblio, que viene Martín Neri, sí. Va a estar la Yani, bueno. ¿A qué hora es? A las 9. Creo que a las 21. Sí. Ahí vamos a estar hoy, y bueno, ahí acompañando al Puchi, también estoy acompañando a Rubén Gallardo, la Peña del Tatita. Así que bueno, ahí... contento también de la verdad que haber llegado y que gente acá referente me haya convocado, me haya invitado a participar. Para mí está buenísimo, y así que contento. Y después, bueno, intentando también de a poquito empezar a meter mis canciones, que por ahí las tenía un poquito abandonadas. Un poco el laburo que más salió desde que llegué es más el folclore, porque bueno, hay un... por el tema también del baile, que a mí me encanta folclore, yo toco de muy chico y siempre me gustó tocar samba, chacareras, pero bueno, también hay todo un proceso de temas propios y de composiciones que me acompañan también hace un tiempo, y como que recién ahora me estoy ahí animando a mostrarlas también, porque bueno, de a poquito va haciendo, pero... Uh-huh. Bien, va por ahí. ¿Hoy traes alguna canción tuya? Y podemos aprovechar y meterle. Bueno... Métale nomás. ¿Sí? Métale nomás. Sí. Buenísimo. Vamos con el primero. Bueno, voy entonces con un tema que le hice a mi abuela, que se llama Tema para Lucy, como una especie de candombe canción. Panqueques al techo y a volar. Caramelos, risas y a jugar. Los bailes, catunga, el tocadisco. Vestidos, disfraces con los primos. Los paseos por la Italia. Carnavales y canciones. Las historias inventadas. Los australes, las bombuchas, los yuyitos para el mate, chocolates escondidos. Oh. Así era la Lucy, tan terca como Tana. Canelones de domingo nos cantaba y arengaba. La chusmeada con vecinas, gelatinas y merengues, la platita encanutada. Pasa el tiempo y me acuerdo de sus rulos, sus abrazos, las cosquillas, los almuerzos. Como Tana, canelones de domingo nos cantaba y arengaba. Así era la Lucy. Esa. Fede Vázquez acá, hoy en Aire Fresco, mañana en la Feria Franca desde las 9:30. De 9:30 a 14 en el Ciprés y Becerra, ahí va a estar animando la fiesta. Jornada. Y hoy a la noche la en la Biblio, Antonio hoy Esteban Agüero. En la Biblio. Sí. Así que completita el fin de semana. Sí. Bueno, genial. La gente sigue escribiendo, manda más mensajitos al 12-400-3011. Dicen, ¿tiene algo que ver con Santiago del Estero? Sí. Tienen que ver con Santiago del Estero. Tiene entre 50 y 60, mujer, artista, música, folclorista. Bonaerense. Está bien fácil, ¿eh? Si es de familia folclorera, ¿no? De Santiago del Estero. Sus siglas. Ah, sí. La Chini ya está. Ya ¿viste que estaba fácil? Ya la tiene. ¿Saben? Porque hoy estamos celebrando el Día del Folclore Argentino. Ah. Sí, hoy es el día. Así que bueno, seguramente el negro eligió por eso. Exactamente. Se inspiró en el día. Efeméride. Aparte que, bueno... Porque me parece increíble esta. ¿Tenemos un poquito artista de música de esta artista? A ver. Muy santiagueño eso. Las 12, chicos, 12 menos 2 minutos. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Claro que sí, acá 12-400-3011. ¿Es Rosana? Sí. Es Rosana Carabajal. Sí, sí, sí. Bueno, totalmente. Entonces... el día del folclore, dije, el día del folclore. Y a mí la verdad que me parece increíble. Me encanta la voz que tiene y me encanta. Es una belleza hermosa. Se gana el premio de la Feria Franca, el número que termina en 9106. Se ganó el vale de 10.000 pesos. Okay. Por de cosmética natural. Cosmética, sí. Tinturas madres. Ahí. Cuando llegue va a elegir a ver qué. Perfecto. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va la cosa? ¿Qué le gusta más? Bueno, y mañana también, además de disfrutar de la comida, de todas las cosas que se pueden encontrar en la Feria Franca, Fede Vázquez va a estar cantando ahí. ¿Nos queda algo más? Porque si no nos vamos con la música. No nos queda nada más. Entonces sí, diría que sí, que pensás, Jorge. Así es. Gracias, Ezequiel, desde la operación técnica, Pamela Mackey. Alejandro Godoy, Jorge Luna, no sé, la Chini, que gracias, ya está bien una fija. Querida, Feria Franca. Y gracias, Fede, por compartir tu musiquita hermosa. Nos vamos a ir con una de tus canciones. Bueno. Que tengan todos muy buen fin de semana. Exacto. Nos volvemos a encontrar aire fresco el lunes a las 9, pero hoy no se vayan de Diente Común 3, se suma un programa nuevo hoy a las... Sí, diga. No, los quiero felicitar por los 100 programas. Ay, de ayer. Se me pasó y al final... Escuchame, sos parte de este aire fresco, 100 programas, ¿quién lo diría? No. Una gloria, realmente. Una gloria total, sí. Muy felices por eso. Y también que crezca esta radio, hoy se suma el programa de El Cuenco. Los jóvenes van a estar, arrancan hoy, 16 horas, a las 17 está Lau. ¿Cómo se llama? Se llama Te la dejo picando. Te la dejo picando. Ahí va. Muy bueno. Vivir en música a las 17 horas con Lau Albornoz. Ah, mira qué bueno. Después están los Recuperadores Merlinos, que tienen hoy también su programa. Y después Contra Cara Rock a Rock, ahí también un clásico programa de 16 años de rock, Pachi, Charlie y Gaby. Así que a pleno, no se vayan de identiacomunitaria.com, de la 103.3. Nosotros sí nos vamos. Nosotros aire fresco sí se va. Y nos vamos escuchando buena musiquita de Fede Vázquez. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias. Canto porque canto, me pregunto por qué canto. Canto porque canto, me pregunto por qué canto. Canto porque canto y porque puedo. Y al decir libero y sin...